Te merece un chance. Bienvenidos. Somos los Anormales. Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio. Un espacio abierto a la comunidad. Llegan los Anormales. Hola, muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados con los Anormales. Y nada, hoy me toca llevar la batuta a mí. Muy bien, muy bien. Nada, lo primero, presentarnos como siempre. A mi derecha está Hernán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hernán Nievas y quiero contarle a toda la gente que está escuchando que estoy muy contento de estar en Los Anormales, este programa, siendo conducido por una mujer. Así que sí, me parece una muy buena iniciativa. Sí, por fin me he atrevido. Y a mi izquierda tenemos a Ale. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Opino acá como el compañero Hernán. La verdad que una alegría grande que esté Angie conduciendo hoy, porque era una persona que no se animaba mucho, pero hoy tomó coraje y se animó. Así que va a estar todo bien. Uh-huh. No te da drama. Bueno. Yo estoy acá. No, mentira. Vos podés. Como en el living de mi casa. Claro. Claro. Sí. Y nada, y no sé cómo le dice Ale. ¿A quién? Puesta en la operación técnica y puesta en el aire. A Dani Zambrana, que hoy no tiene micrófono, ¿no? Por ahora. Sí, tiene. Y bueno, y falta Pablo. Que está esperando a unos jóvenes. A unos jóvenes que vienen a charlarnos sobre un mensaje. Claro, somos un encuentro importante. Sí, son de la escuela secundaria 17. Sí. Y tienen como un proyecto de jóvenes y memoria. Sí. Así que nos van a contar un poco de qué trata y a invitarnos a un festival. Bien, bien, perfecto. Así que estamos esperando a Pablo. Y nada, y hoy hablaremos con Tomás, que hoy sí que está aquí, hoy nos ha ido a la montaña. Creo que ha escrito una columna sobre medio ambiente. Ajá. Sí. Hablaremos sobre la subestación de Bucetich, ya que el sábado pasado no nos dio tiempo. Y hay novedades aparte. Hay algunas novedades que desde nuestro lugar tomamos algunas iniciativas que pueden llegar a terminar en algo con un poquito de fuerza. Ajá. Así que ojalá que termine en algo. Uh-huh. Vamos a hablar también sobre la tercerización. Tercerización. De la educación. Sí. No sé si se va a llegar a hacer o se está haciendo ya, se va a hacer. Y es algo que sí, hay un proyecto, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿se tercerizará la educación en el distrito? O la pregunta anterior era, bueno, ¿puede estar más en crisis el sistema educativo? ¿Puede estar más en crisis el sistema educativo? Vamos a escuchar un audio y vamos a charlar un poco sobre eso, porque la verdad que nos preocupa mucho la situación educativa, no solamente en este distrito, sino en todo el país. Hay una voz autorizada, sí, que es la del señor intendente Carlos Burqueaga. Vamos a estar escuchando un audio a ver cuál es su gran idea. A ver qué dice. A mí la verdad es que así a primera vista no me gusta mucho. La verdad. Y no, ya tiene un dejo, ¿no? Que nosotros conocemos por otra experiencia, no en el ámbito educativo, pero sí en los trabajos, bueno, en la fábrica y demás, donde la tercerización, o en los ferrocarriles, donde la tercerización no nunca es una respuesta. Y me hace acordar un capítulo de Los Simpsons en el que se llamaba subcontratación y se mudaba la planta a la India. Excelente capítulo para comprender cómo operan las grandes lo menos empresas. Sindicalista. ¿Eh? Lo menos sindicalista. Claro, claro. Cuando va a la India no hay ninguna clase de ley que proteja al trabajador, entonces. Y que él dice vacaciones y los demás dicen vacaciones, ¿qué es eso? Estaría bueno, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. Y ya han venido los chicos, así que ahora vamos a saludarlos. Y nada, y por último terminaremos con mi cuentito. Bien. Que hoy va a ser un poema del anarquista José Portogalo que me ha recomendado Hernán. Buenísimo. Muy, muy linda poesía. Sí. Bien. Y además tenemos Notibiblio hoy. Tenemos. Y si tenemos tiempo, hablar de Notibiblio como siempre. Y bueno, tenemos un millón de cosas. Tenemos, sí, que tenemos un millón de cosas y un millón de amigos. Ajá. Y sí, aparte estamos en el aire, no sé, de esta cuarta dimensión que es la internet. Sí. Con el Facebook. Sí. Que está conectada. Lo iba a recordar ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien. Podemos recordar las vías de comunicación. Ajá. 1566-905002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Bueno, ahí pueden dejar sugerencias o pueden opinar sobre el programa. Además, tenemos una cuenta de Facebook que está abierta ahora, que es Los Anormales. Pueden Los Anormales y aparecemos en el Facebook. Uh-huh. Además, hay un blog de la radio. Si te interesa el programa, también puedes bajar contenidos de la radio. Y para escucharlo también, claro, por internet. Y para escucharlo por internet, fmtincunaco.blogspot.com. Y ahí bajas el contenido streaming de la radio y, claro, bajar el streaming para escuchar en vivo el programa y otros programas que se transmiten por la radio. Así es. Creo que son todas las vías de comunicación, ¿no? Ahí están todas las vías, ¿eh? Bueno, también tenemos... Ah, mirá, no me había, claro, dado cuenta. El Twitter es @tincunaco, perdón, @radiotincunaco. El email es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Lo del Facebook, ya lo dijimos. Radio FM Tincunaco 107.3. Y el blog. Después, fmtincunaco.blogspot.com. Los Anormales también tienen un blog que es, sí, donde vamos subiendo los programas. Que ahora, uh-huh, por dificultades técnicas, sí, no lo estamos haciendo, pero lo vamos a hacer. En cuanto podamos, vamos a subir todos a la vez. Retomamos, claro. Sí, sí, sí, seguro. Y vamos con el primer tema, ¿no? Sí. ¿Qué tema vamos a escuchar, compañera Ángela? Bueno, este tema lo eligió Ale y se llama Las Cares. No, vamos a dejar ese para... no sé si estaba en la carpeta, porque no chequeé ese, ¿sí?, tema, justamente. Sí, está. Ale, ¿está en la carpeta? Por favor, me extraña araña. Que perdón, me perdón. Conozca, no me conozca. Pasa que ese tema lo habíamos puesto como a lo último, hablando de preproducción, y yo no sabía si estaba en la carpeta y no quería meter en aprietos al compañero Dani, como siempre. Está en la carpeta entonces el tema Last Caress. De Misfits. Es un tema de Misfits. Se llama Última Caricia, el tema, en castellano, ¿no? Y es un tema de Misfits, que es una banda punk. Debo reconocer que de Misfits conozco únicamente las remeras que he visto. Tiene gente por también. Ahí. Claro, bueno. Una calavera y cosas así. Escuchaste el tema y, vamos a conocer, y fíjate si te gusta. Dale. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Los Anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conocemos. Bueno, recién llegaron los chicos de la escuela secundaria 17, vinieron un montón, así que nada, les damos el espacio para que nos cuenten de qué va el programa Jóvenes y Memoria. Yo me quiero presentar, Angie. Ah, no se presentó Pablo, sí. Pablo. Dale, Pablo, razón. Perdón. Bueno, mi nombre es Pablo, ya está, eso era todo lo que quería decir. Pues... Bien, buenísimo. Y nada, que nos cuenten qué están haciendo. Tan vergonzosa, ¿no, chicas? Sí. Sino que hable Marisa. Marisa es la profe que los acompaña. Hoy vienen directo del... ¿Cómo le dicen? ¿Taller de murga le dicen, Marisa? Sí, un ensayo. Acércate porque no te van a escuchar. Estamos empezando a ensayar murga en la escuela 17 con el fin de... Esta presentación se va a hacer en Chapadmalal en noviembre con el cierre del programa de Jóvenes y Memoria. Sí, Hernancito, ¿vos vas a Chapadmalal este año? Ojalá. Bueno, Marisa, vos estás como profe de... Psicología. Profe de psicología. Yo quería saber algo antes de arrancar, ¿no? Porque yo no conozco dónde está la escuela, a qué curso pertenecen, si pertenecen a diferentes cursos, cuántos chicos están participando, cuántos chicos vinieron hoy acá, porque en la radio no se ve nada. Bueno. Allá hay muchos, pero no se ve nada, la gente, quiero decirle. Así que estaría bueno que se presenten acá las chicas con sus nombres, todo, a qué curso van. Me queda mirando como si fuese un extraterrestre, algo así. Soy un extraterrestre, pero... Si yo puedo arrancar por acá, por donde quieran, ¿eh? Ahí está. Bueno, yo soy Rosario, tengo 15 años, cumplo 22 de septiembre, para el que le importe. Y bueno, estamos acá con las chicas Jacqueline, Rocío y Rosario, que soy yo. Y estamos acá presentando el programa Jóvenes y Memoria, Rompiendo el Silencio. Y Mujeres en Lucha. Y somos como 20 chicos más o menos, ¿no? Ajá, sí. Somos de cuarto primera, el turno cuarto vespertino. Cuarto segunda, perdón. Cuarto segunda. Bueno, eso porque me cambié, ¿qué quería hacer? Bien. Ahí está, esa fue la presentación. Está bien, perfecto. Bueno, yo quería comentarles, no sé si son estos los chicos, pero me imagino que sí, Marisa, que han vivido una jornada histórica cuando fueron a la ESMA, ¿es verdad? ¿Son sí, ellos los chicos? Sí, estuvo bueno. Bueno, han tenido el honor de entrar en la historia. ¿Por qué? Porque han ido a la ESMA el mismo día que, bueno, uno de los peores genocidas que conoció nuestro país moría. Así que, bueno, es bastante simbólico que hayan estado en ese momento, en ese lugar, en ese día, que no lo recuerdo, pero fue un viernes hace un par de meses atrás. Sí. Así que, bueno, si quieren pueden comentar algo de esa experiencia. Rosario, ¿vos fuiste? Sí. ¿Y cómo fue? Estuvo muy bueno. Acá no. Estuvo muy bueno porque yo nunca había ido a Capital y tampoco había... No es que soy ahí en el campo, ¿no? Pero tampoco había ido a esos lugares. Y estuvo bueno porque pasamos juntos como en familia, vendría a ser. Pues yo me empecé a integrar en el grupo y son todos muy buenos chicos, son muy compañeros. Bueno, bien, okay, buenísimo. Bueno, y entonces el próximo sábado ustedes van a estar haciendo un festival. ¿Quiénes van a participar del festival? ¿A qué horario arranca? ¿Dónde queda la escuela? Yo me acuerdo que era el Tuve y una calle más que no me acuerdo. Rodrigo de Triana. Y Rodrigo de Triana, que esto es Barrio Las Heras. Uh-huh. José Cepaz. Bueno, ¿quién va a participar? Si ustedes ya lo tienen decidido, ¿saben quién va a ir? Sí, lamentablemente mi profesora se olvidó el panfleto, la propaganda. El claro. Folleto, así que estamos en coma todos. Ah, bueno. Creo que iba a estar en Menester. Una de las bandas va a ser Es Menester, Fusión People, una banda de percusión que van a ser Batucada, Los Mocosos del Encontronazo, que son murga. Y van a estar también La Recámara, que es otra banda de rock. Todos nombres bélicos, ¿no? La Recámara, sí. Pero bueno, entonces... ¿Y la murga todavía no está como para salir a la escena? No, estamos en el segundo ensayo. Hoy es el segundo sábado. Bueno, pero es una murga. Si fuera una filarmónica, bueno, estamos, pero una murga. ¿Cómo se llaman? ¿Tiene nombre? No, por ahora nos presentamos como de la escuela secundaria 17. ¿Ensayan en la misma escuela, digamos? En la misma escuela, sí, sí. Los sábados a las 11, así que estamos viniendo del ensayo y estamos bastante Cansados. Y con hambre. Bueno. ¿Y cuándo se juntan para, o sea, en este espacio de Jóvenes y Memoria? ¿Es aparte de del horario escolar o es dentro de las clases? Dentro de las clases y también los sábados, pero los sábados para la murga, solamente para eso. Y bueno, hoy que nos tocó venir acá. Y los jueves, nos encontramos en las dos primeras horas. Y capaz, si falta algún profesor, nos juntamos los dos cursos. Ajá. Pero hasta ahora estamos ahí. Cuénteme un poco de qué se trata este espacio de Jóvenes y Memoria. ¿De qué se trata? Ustedes, cuénteme un día que ustedes hayan ido y digan, bueno, este día hicimos tal cosa, o intentamos hacer tal cosa. Yo sé lo que hice. Bueno, el programa de Jóvenes y Memoria trata sobre que los estudiantes de secundario realicen investigaciones sobre la dictadura y democracia. Bien. Y hacen diferentes trabajos. Yo trabajé en la escuela donde ellos asisten, pero en la primaria, como comparten edificio, y he visto muchas veces los trabajos que ellos hacen, y bueno, son trabajos, digamos, de reflexión con los estudiantes, después hacen alguna producción. Bueno, Marisa, no sé si vos tenés algo para comentarnos de eso. Sí, bueno. Hace un par de años ya, ¿no?, que está sí, el programa. El programa está hace 12 años, este es el número 12, donde se convocan estudiantes del secundario a realizar investigaciones que tengan que ver con la democracia o la dictadura. En este caso, este año, nosotros elegimos lo que es violencia de género, por eso estamos trabajando todo lo que es, reflexionando e investigando el tema de violencia de género en José C. Paz. Por eso también se hace el festival y se llama Rompiendo el Silencio, porque nuestra investigación se llama Mujeres en Lucha Rompiendo el Silencio. Entonces, es la idea de darle voz a todas estas mujeres que todavía no llegan a denunciar su violencia en su hogar. Y bueno, y los chicos están investigando sobre eso. Y también están viniendo estudiantes de la Universidad General Sarmiento, donde le están dando unos talleres de formación con respecto a la temática para que también ellos puedan empezar a difundir y poder asesorar a sus familiares, vecinos. El Festival de Rock va a tener que ver con eso, se va a comentar entre banda y banda de qué se trata la violencia de género, se le va a repartir a todos los chicos que participen en un folleto. Van a estar unos chicos de graffiti haciendo, mientras está haciendo el recital, van a estar haciendo un mural también donde puedan participar los que están yendo y que tenga que ver con la temática, ¿no? Bien. Pero igual, ojo, porque Mujeres en Lucha, pero hay chicos también, integran chicos. Chicos también luchan. Me parece muy buena idea. Igual, por si ustedes no sabían, el 19% de los hombres también sufren violencia. No lo denuncian porque cuando uno va a denunciar, capaz que policía se le ríe en la cara. Por una cuestión de machismo, claro. No lo denuncian. Bueno, buen dato ese, no lo tenía. Está bueno ese, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ¿qué les parece si repiten día y horario y lugar del festival? Tiene nombre, así que recién lo dijiste, me parece, el nombre del festival. Así que lo repetimos para que quede claro. Y bueno, después pueden decir lo que ustedes quieran. Mientras no sean insultos, les damos un minutito más para que compartan lo que quieran. Bien. Bueno, chicas, estoy hablando sola. Es Rompiendo el Silencio el sábado a las 5:30. Sábado 7 de septiembre. ¿Dónde? En el colegio número 17. Bien. Barrio La Acera, José Paz, queda en Altuve y Rodrigo de Triana. Sí. Perfecto. Bueno, algo más para. Por si mi vieja me está escuchando, vieja, te quiero y escuchá la radio, loca, porque si no, viste, bien. Nadie me da cabida en casa. Perdón, a mí lo que se me ocurre, yo soy profesor de historia y la verdad que tengan este tipo de emprendimiento los pibes y las pibas me parece algo excepcional, esperanzador en muchos sentidos. Y a mí me gustaría preguntarle a las tres estudiantes que están acá, ¿qué cambios, ¿no?, en su manera de pensar y de ver el mundo les ha producido participar en este tipo de espacios? Una pregunta para mí es difícil, pero digo, hacen tú un trabajo de reflexión que tiene que ver con la violencia de género. Entender que un hombre también puede sufrir violencia de género, como decía la compañera, que me parece que también es algo superador, porque muchas veces la lucha femenina, como que justo estaba hablando con la compañera Ángela, que no me gustaban los temas de bebé, porque siempre es una cosa monotemática, que el hombre es la peor porquería que hay. Entonces, por eso, la pregunta es, ¿qué cambios han hecho ustedes a partir de este trabajo? Bueno, yo principalmente quería contar que yo tenía un novio que me pegaba y bueno, y sufrí mucho porque es horrible que un hombre te pegue. Perdón, que me pongo mal. En serio, es horrible. Pero bueno, lo que hay. Bueno. Sí, a veces... Y bueno, estos espacios me parece que sí. Son buenos para, uh-huh. para canalizar todo eso, relacionarte con más gente, ver qué puedes hacer, cómo puedes romper todo eso y superarlo. Sí, es medio difícil, sí. Pero bueno. Sí, además hay una cuestión implantada dentro de nuestra sociedad que bueno, que nos dice esto, ¿no? Y que nosotros acá en Biblioteca, quiero hablar de desde nuestro laburo también, tenemos un taller, que es un taller de género, en donde, bueno, la tallerista, ¿cómo se llamaba la tallerista? Julia, ahí está. Que participa en un programa de radio también acá que se llama Viejas Brujas, que tiene que ver con violencia de género. Bueno, ella trata un montón de veces trata estos temas, porque esta cuestión de los golpes, del machismo, y de que el chico con la controla a la chica o se controlan mutuamente y todo, está como muy implantado ya, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, de nuestras vidas. La idea es romper con eso. La idea es romper con eso y saber que nadie es pertenencia de nadie, sino que, bueno, las personas son para quererlas y nada más. Sí, bueno, y por lo visto una compañera ya rompió el silencio, así que está dando fruto del trabajo que están haciendo ustedes. Así que bueno, felicitaciones por eso. No sé si quieren agregar algo más, Marisa, vos, alguna invitación extra. No, bueno, los esperamos el 7 de septiembre a partir de las 5:30. Y bueno, es para que todos tomemos conciencia y podamos desnaturalizar esto que a veces lo consideramos natural y lo tenemos... en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entre los vecinos, mi familia, ¿no? Sí. Entonces, es una reflexión profunda de una práctica diaria que hasta a veces dar el asiento en el colectivo, ¿no? Resulta violento, que tenés que estar pidiendo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que día a día tenemos que ir mejorando como ciudadanos y poder reflexionar sobre esto. Nada más. Bien. Bueno, muchas gracias. No sé, estaría bueno darle un aplauso a los chicos y a las chicas. ¡Bravo! Sí, la verdad, estos espacios son de suma importancia y lo que hace falta son esto, generar espacio de participación para que los chicos se prendan, participen, logren un montón de cosas positivas. ¿Viste que los profes no eran todos malos? No, es verdad, me equivoqué. Los profes no eran... No, igual yo tengo toda mi... Sí, ustedes son profesores, prácticamente. Claro. Bueno, no sé si tienen algo otra cosa para agregar, alguna otra pregunta. Y ya que diste el espacio... Sí. No, puede parecer repetitivo, pero de verdad que la felicito a Marisa y a todos los chicos que están acá, chicos tan jóvenes, que ya tengan esta perspectiva del mundo, de la vida, que puedan romper el silencio porque... A veces la vida, y especialmente las mujeres, en la sociedad, ¿no?, que vivimos puede ser terrible y ya desde muy jovencita. Y la verdad que nosotros no estamos para nada de acuerdo y de vuelta a decir que felicitamos a todos y desde acá está nuestro apoyo incondicional para lo que necesiten y los micrófonos de la Tincu y especialmente también de los anormales está abierto para lo que ustedes quieran en cualquier momento. Bien. Bueno, después de esto, se ríen, pero no sé de qué. Vamos a escuchar un tema, así saludamos a los chicos, que se llama California Dreaming, de Mamas and the Papas. Vamos. No de ABBA. ¿Está escuchando, señores y señoritas? Por favor, bienvenido a Radio Polo.

Soy Miriam Lewin, periodista y sobreviviente de dos centros clandestinos de detención de la última dictadura. La dificultad de comprender el móvil del torturador, el hecho de haberles visto las caras y haber visto que eran seres humanos como uno, hace que uno camine por la ciudad mirando a la gente a los ojos y preguntándose quién sería capaz de torturar. El principal daño que me provocó a mí la tortura fue el quebrarme la confianza en el género humano. La cárcel es tortura, la tortura es parte del problema. A 30 años de democracia, tortura nunca más. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Los anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, como se han dado cuenta, no hemos escuchado el de Mamas and the Papas y hemos escuchado el de Molotov, que se llama Amateur, que nos lo había pedido Tomás. Y Tomás. Nada, nos lo agradece y me dice que este tema tiene la melodía del tema Amadeus del cantante austriaco Falco. La verdad es que no lo conozco. Es muy, muy culto, Tomás. Sí, Tomás, sí, sí. Tomás sabe mucho. Sí, es verdad. Y... todavía hemos estado charlando un ratito con los chicos de la escuela, que todavía están aquí. Sí. Y... se queda un ratito más para escucharnos. Tiramos una propuesta ahí, ojalá que... prenda. Ojalá que prenda. Ojalá que prenda la chispita. Y... yo quiero saber. ¿La propuesta? ¿Y sí? No, le propusimos que tengan su programa de radio. Ah, mira. Porque creemos que tienen muchas cosas para decir. Y que tienen muchas cosas por hacer, que son personas jóvenes, con cabezas pensantes, así que les ofrecimos el espacio. ¿Está bien la propuesta? ¿Qué decís? Está perfecta. Está bárbaro. Bueno, ¿con qué seguimos, compañera? Vamos, si quieren hacemos Notibiblio. Bueno, sí, sí, cómo no. Que usted tiene el timón del... Sí, sí. Bueno, entonces sí, hagamos el Notibiblio. Así los chicos capaz que se enganchan en algo. No están muy lejos, ¿no? No, más o menos. No. ¿Sí? El Notibiblio es el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire, que es nuestra querida biblioteca que está aquí a la vuelta nomás, en Managua y Cumaná, barrio San Atilio, donde se ofrecen talleres culturales y educativos semanalmente. Tenemos vamos a decir primero los de la tarde y después los de la mañana. Los lunes, a partir de las 13 horas, el taller de apoyo escolar con el profesor Pablo Silva, Daniel Guidi, con la compañera Ángela Olaya y el otro no me acuerdo. Morán. Olaya Morán. Dando una mano a todos los pibes y pibas que tienen que hacer sus tareas, que tienen que tratar de que les vaya bien en la escuela. Esto se da los lunes y los jueves a partir de las 13 horas. Y los jueves, quien les habla, también acompaña. O sea, yo, Hernán Nievas, ¿no? Bueno, los martes 14:30 tenemos el taller de video y reflexión con las compañeras Daniela y Fernanda de la organización Enraizur. Los miércoles 13:30 para los varones, taller deportivo cultural con el joven educador Pablo Vivas, donde a través del fútbol... vamos trabajando muchas cuestiones históricas, culturales, que sirven para el desarrollo, ¿no?, de los pibes, mientras simultáneamente se ofrece el taller de perspectiva de género, donde la compañera Julia trabaja con las chicas, ¿no?, las jóvenes que vienen a la biblioteca, bueno, cuestiones referidas a el rol de la mujer en el mundo, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con todo tipo de violencia de género contra las mujeres y las reivindicaciones de sus derechos. Los días jueves, aparte del taller de apoyo escolar, simultáneamente funciona el taller de guitarra con el músico Lucas Guzmán, quien ha estado tocando en el programa de Susana Jiménez y apenas mentira, nos enteramos. Mentira, mentira. No, sí, es verdad. De verdad. Tocó varias veces en el programa de Susana Jiménez. Muchas veces. ¿Maestruli? No sé. No sé yo tanto nombre, pero cuando estuvo Gloria Estefan, estuvo tocando el compañero Lucas Guzmán. Bueno, y él toca la musiquita de como para del principio. Igual casi todo es playback. Como para felicitarlo. No, no, pero ellos tocan. ¿Para cargarlo o para felicitarlo? Para felicitarlo. Para mí. No sé, yo como músico no me animaría a decirlo. ¿Cómo sos músico? Sí, yo me considero músico. Yo me animaría a decirlo. Dani Guidi nos está diciendo que hace que toca, no toca. Qué malo. Eso porque es envidioso. Eso porque Dani es envidioso. El chabón está en la tele. Bueno, no importa. Se ha ido de gira también. Con el Goy y los Cangrejos. Sí. El Goy, el cantante, bueno, el Goy Caramelo, ¿no? El Caramelo Santo, que ahora tiene una nueva banda de cual Lucas es parte fundamental. Bandoneón, teclado. Sí, toca, es un fenómeno. O sea, está que él es el alma mater de todo. Ponele. Sí. Ah, okay. Ha tocado en Peón Porrey, que vamos a escuchar una canción de Peón Porrey también. Bueno, los días jueves, a partir de las 14 horas, el taller de guitarra, que el de la tarde ha nacido como superpoblado. Como alguno de esos países que aparecen y desaparecen en el mapa, ha nacido superpoblado porque tiene como 20 personas, 25, depende del día, que para el comienzo de un taller es muchísimo siempre, siempre empieza más con menos gente y se van sumando. Esto los jueves. Y los viernes, para todos y todas las artistas jóvenes que hay acá en el barrio y por acá, no hace falta que sean del barrio, de donde quieran venir, el taller de arte mural con la ciruja del arte Anaí Rojas, que es, bueno, quien lleva adelante este espacio, que de a poco va transformando la cara del barrio, que han hecho murales en la plaza, también cerca de la biblioteca. La gente viene, enfrente de, al que no conoce nuestra biblioteca le cuento, que enfrente de nuestra biblioteca hay un mural que tiene la leyenda de Emancípate de la esclavitud mental, con el dibujo de Bob Marley y un león. Y hay gente que pasa, parece un lugar turístico, gente que pasa y va y se sacan fotos. Es fantástico, a mí me encanta que pase eso. Muy bueno. Esto funciona la los... Secretaría de Turismo del Centro Sanatilio. Comunitario. Claro. Los viernes a partir de las 14. Ahora me parece una virgen la próxima. No. Que venga la gente, la virgen de Sanatilio. No estoy de acuerdo. No. Yo bueno, tampoco. Por la mañana, lunes, martes y miércoles, funciona el taller de apoyo escolar. También los lunes con Daniel Guidi, martes y miércoles con Pablo Silva y quien les habla. Los jueves por la mañana el taller de guitarra y los viernes por la mañana el taller de arte mural con los profes que ya estuvimos diciendo. Y aparte en la biblioteca de lunes a jueves funciona el espacio de fines 2 para la finalización de los estudios secundarios. Y bueno, estas son todas las propuestas que tiene la biblioteca para el barrio, para la comunidad. Aparte, obviamente, hay libros, porque si no tenemos que ponerle otro nombre, y la gente puede ir a leerlo, a pedir prestado. Algunos no prestamos, que son algunos así escogidos, que eso se pueden ir a leer al lugar. Sí, como son todos libros donados, capaz que una persona cuando va a buscar un libro no encuentra justamente lo que está yendo a buscar. Y claro. Pero hay algunos libros que nosotros fuimos comprando con algún recurso que tenemos por eventos y eso, que capaz que son poquitos los que son a elección comprados nuevos, entonces por ahora no lo estamos prestando porque si no nos quedamos sin libro. Claro. Así que bueno, estas son todas las propuestas que tiene la biblioteca para ofrecer y bueno, acérquense, Managua y Cumaná, barrio San Atilio. Bueno. Ojalá que muy pronto salga otro evento cultural, quería leer. ¿Los libros tuyos están, Ale? ¿Los que escribiste vos? Sí. ¿Los podemos ir a retirar? Los 7 tomos están. Yo sé que hay libros donde ha escrito Hernán. Así que si quieren leer los poemas que escribe Hernán, vayan a la biblioteca. bien. Sí. Y yo creo que evento va a ser el próximo cumpleaños, ¿no? Sí. La biblioteca. Sí. Antes hay otro gran evento. Gran que evento, es el 5 de octubre. Estamos invitados. Claro. La primera vez que me dan una invitación para algo. Una invitación que dice que estoy invitado y que de verdad estoy invitado. No que tengo que ir. Es que estás invitado porque tenés que laburar, Pablito. Claro, ya sé. Pero bueno. ¿No te dijeron? Igual nunca me invitaron así. Vos tenés que ayudarme a mí a mulear los equipos para. Y sí, ya lo sé. Y pero igual es una invitación, para mí es re importante. Bien, buenísimo. Después quiero la otra, la grande. Tenemos dos temas para escuchar. Sí. ¿Dos temas? Hay que elegir. ¿A la vez? Mama San de Papa, que es el que... Yo creo que sí, porque nos hemos quedado así con O Peón con por Rey, ganas. Que también dijeron recién, pero no sé. Después, bueno, después, pero después dice la conductora. Ajá, ¿sí? Ajá. Ahí te puso ya tiene el timón, muy bien. ¿Verdad? Sí. Entonces, conductora, sí. ¿Qué escuchamos? Ahora sí, California Dreaming de Mama San de Papas. Bien. Passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conocemos. Bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar de la subestación que están haciendo o han hecho en el barrio Bucetich. Es un tema que nos había quedado pendiente de la semana pasada y aparte tenemos datos nuevos y no, la verdad es que no lo queremos dejar pasar porque me parece bastante importante para todos y todos sí, los vecinos. Sí, la verdad que sí. Aprovechamos para recordar a quienes nos están escuchando o si no nos escucharon antes que en el barrio Bucetich, ahí muy cerquita de la escuela Sol de Mayo, la media 3, se ha instalado una subestación eléctrica para, de alguna manera, apalear la crisis energética que viene sufriendo el partido de hace un par de años, cosa con la que uno está de acuerdo, pero hay un atenuante muy importante, un detalle, que el electromagnetismo que generan las subestaciones por su accionar, ¿no? Por su desarrollo, de alguna manera... perjudica a las personas, por eso debiera reglamentarse como para que existan o se instalen en lugares poco habitados, como, no sé, campos o lugares así donde no hay gente, porque hay algunos casos, como el caso de Espeleta, en el cual en un lapso de 2 décadas han muerto casi 169 personas por tumores o cáncer de distinto de distinto tipo. Es decir, que no es algo, digamos, como para tomarse a ligera. Es un tema muy delicado. Está en juego la vida de las personas, de los vecinos, de las vecinas. Se estima que en un radio de 8 manzanas, este electromagnetismo puede influir en la salud de mucha gente. Y lo que tiene el electromagnetismo es que no hay ninguna manera de percibirlo a través de los sentidos, digamos, ¿no? No, no tiene olor, no causa temperatura, no hay manera, uno no sabe que está expuesto a este tipo de radiación, a este tipo de no sé, de cuestión tóxica para la salud, y sin embargo es mortal, ¿no? Es algo que mata a la gente, digamos. Sí, además la contaminación en el suelo. Ajá. ¿No? Produce una contaminación en el suelo que se va realizando como muy, ¿cómo se dice? Cuando va de a poco. Sí, lentamente, progresivamente. Progresivamente, ahí está. Progresivamente se va contaminando el suelo. Y bueno, y la verdad que traen las consecuencias, las peores consecuencias, porque se contamina el suelo, nuestra tierra, nuestras napas, donde está nuestro agua, digamos. Y además de eso, como vos bien decías, trae severas consecuencias a nuestra salud, ¿no? Porque yo recuerdo un dato, que lo voy a tirar de nuevo acá, el PCB, ¿no? El PCB, de los transformadores. Sí. PCB. El refrigerador de los... De los transformadores. Yo me acuerdo que en Villa del Carmen, del Viso, en un año, había matado a nueve personas de cáncer. En un año. Entonces, trae consecuencias nocivas terribles. Y se cometió una injusticia acá en el barrio Bucetich, porque nosotros, los vecinos, ¿sí?, no fueron alertados de nada. Fueron alertados cuando ya se había construido casi en su totalidad la subestación. Entonces, nos parece una cosa tremenda, ¿no? Nosotros, desde nuestro lugar, tomamos algunas acciones, ¿no? Llevamos adelante. Una de esas acciones fue contactarnos con abogados ambientalistas. Sí, ¿no? La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Exactamente. Bueno. Cuádruple A sería. Claro, la cuádruple A. El compañero Pablo Nievas se comunica con una... Presente. Presente. Con un abogado, ¿sí?, que inclusive dejó un número de teléfono, nos dejó algunas indicaciones y todo, en un mail. Y bueno, creo que casi como en paralelo, acá desde la producción de Encuentro con las Noticias, también estuvimos mandando al mismo Facebook de los abogados ambientalistas publicaciones que nosotros hicimos, por ejemplo, para Farco o informes y todo, al Facebook. Y poniéndole la historia en concreto, ¿no? Recibimos una contestación. Sí. De parte de los abogados ambientalistas. Sí, si alguien lo quiere buscar, puede buscarlo en el Facebook, abogados ambientalistas, y ahí aparece. Sí. Lo primero que aparece es. Claro. Bueno, ellos lo que contestaron es, bueno, nos mandaron el mail de una persona. Imagino que por la cuestión territorial, que debe ser el que vive más cerca de nosotros. Claro. Porque por lo que tengo entendido, es una asociación, bueno, nacional. Sí. Ellos trabajan mucho en contra de la mega minería, según lo que pude leer en la página y después en el blog. Bueno, militan en todo el país. Y bueno, el mail que nos dieron de una persona para que nos pudiera asesorar, nosotros les enviamos, bueno, cuáles eran las problemáticas que teníamos en un radio de 3 kilómetros, una subestación eléctrica y un basural al cielo abierto. Todo bueno, en este radio de 3 kilómetros, con un montón de, no solo de barrios de viviendas sociales, sino que barrios que ya existían anteriormente, con todo un montón de gente que vive cerca y con, digamos, porque en general los basurales de cielo abierto suelen estar más o menos alejados de las poblaciones, uh-huh, aunque todo el mundo sepa dónde están, pero esta vez el basural está aquí nomás, a 50 metros de, uh-huh, donde vive gente. Uh-huh. Y la subestación está enfrente de una escuela. Sí, no, y hay un club de fútbol que es Defensores de San Atilio. Claro. Que digamos, termina la canchita, hay una lona, una alambrada y es basural. Claro. Sí. ¿Saben cuando... que a mí sí. me pasó algo así como curioso el otro día viniendo para acá en el colectivo? Yo siempre que paso por ahí no puedo hacer otra cosa que mirarlo todo el tiempo al basural. Y unos chicos, así adolescentes, al lado mío, empezaron a hablar de eso. Y como naturalizando, y sí, ¿para quién va a ir la basura? Para nosotros. Como ya, sí. Asumiendo... Acostumbrándose a la injusticia. Digamos. Claro. Uh-huh. Bueno, entonces enviamos el mail comentándole esta situación y él nos asesoró diciéndonos que vayamos tomando registro, tanto fotográfico como, bueno, de testimonios de la gente que vive por acá, uh-huh. y que podamos conseguir, si es que existen, que nosotros dudamos porque somos sí. José Cepaseños, sabemos más o menos de qué viene la mano. Sí, nos pidieron expedientes municipales, informes de impacto ambiental y todas cuestiones legales que tienen que ver con la instalación de esta central. Sí, de la central, de la subestación eléctrica, y del basural también. Claro. Lo cual, bueno, nosotros que sabemos, o más o menos tenemos la experiencia de entender que esto fue de un día para el otro, que tiene un origen muy espurio, uh-huh. Dudamos que existan. Pero bueno, también lo que tratamos de hacer es que circule esta información. Sí, brindar herramientas también. También lo que él nos proporcionaba era un lugar donde hacer las denuncias, que lo tenemos por ahí, a ver si sí. lo veo, se llama OPDS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Y ahí hay un apartado donde uno puede hacer las denuncias, te piden tus datos, que son nombre, apellido, DNI, documento uh-huh. dirección, mail, y te piden los datos de la situación que vos estás denunciando, digamos, la dirección. Sí. Entonces te pide la calle, la altura, el lugar, después... bueno, el barrio. Y nada, después la problemática. Si es una empresa, no si es sé si del nosotros municipio. Tenemos exactamente, tenemos todos estos datos, la calle, el número. Sí, lo conseguimos fácilmente sí. porque. Uh-huh. Pero bueno, la idea es que la mayor cantidad de ciudadanos que puedan ingresar al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y hacer la denuncia, eso va a sumar para cuando se pueda hacer un recurso legal para frenar este tipo de cosas. Obviamente que mientras más tiempo pase es peor para nosotros que vivimos acá, pero bueno, la idea de contarlo en la radio era eso, era que la gente sepa que hay lugares donde poder hacer la denuncia, uh-huh. al margen de que la cuestión municipal está bastante difícil. Sí, además en la policía también puedes hacer la denuncia. En la policía también se puede hacer la denuncia. Uh-huh. Acá con Dani entramos nosotros a hacer la denuncia el otro día, ¿no? Bajamos un formulario, no bajás un formulario de internet, sino que te aparece en internet y... Ingresar todos los datos. Y desde Encuentro con las Noticias se siguió un montón el tema. Se siguió un montón el tema y se hicieron entrevistas. Fueron acá el equipo Dani con las chicas también fueron a algunas reuniones que participaron allá en frente a la subestación, ¿no? Sí. Creo que hay información. Sí, no, la gente ya lo sabe, también hay gente que está gobernada, lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Porque ha recibido amenazas la gente que vive por ahí, por los alrededores de la subestación. Así que bueno, lo que tratamos de hacer es difundir esta información y que bueno, que sepan que hay instancias de denuncia y mientras más vayamos ocupando ese lugar va a ser mejor. Así que bueno, eso por un lado. No sé si tenemos el informe, el informativo de Farco, ¿verdad? Sí, Dani nos va a contar. Capaz que escucharlo a Dani para que nos sí, cuente. Sí, yo creo que Dani tiene ganas de hablar. Porque Dani está ahí que se sale de la vaina. Sí, sí. Estabas leyendo. Ahí está, ahora sí. Ahí está. No, que estaba escuchando lo que decían y sí, me parece que la idea es, bueno, primero felicitarla a Angie que está conduciendo. Gracias. Qué caballero. Muy bien. Bueno, los destinos de este programa. Y después, no, me parece que es interesante que todo lo que esté a nuestro alcance hacer, muchas veces el desánimo ayuda a que las cosas sigan como están, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si no va a pasar nada? Bueno, por lo menos intentemos todos los recursos a nuestro alcance. Bueno, desde la radio venimos haciendo una cobertura de este tema, dándole voz a los vecinos, a las organizaciones. También, bueno, es interesante poder hacer la denuncia al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que después no digan que ellos no sabían nada, ¿no? Somos varios los que ingresamos en estos días a la página. Hay un formulario online, se llena con datos básicos y elementales, se denuncia cuál es la preocupación y después queda en manos de ellos ver cuáles son las cartas en el asunto. La cuestión de los abogados ambientalistas me parece que también es interesante porque conocen mucho sobre el tema. Y desde la radio el viernes o cada 15 días nos toca reportar un informativo que sale en casi 200 radios todo el país. Se llama Informativo Farco. Sale dos veces por día y esta semana nos tocaba a nosotros. Hay una especie de cronograma que vamos cumpliendo las radios para saber qué pasa en distintas provincias. Y el viernes, ayer, nos tocaba reportar a nosotros, así que obviamente nos parecía que este tema es sumamente preocupante. Gise estuvo grabando y preparando un informe. Si quieren lo compartimos, es muy cortito, dura 2 minutos. Sí. Y bueno, fue lo que salió ayer. Sí, les parece, escuchemos el informe y después el tema de Peón por Rey. No, capaz que podamos venir y seguir con un datito más y después el tema. Dale. ¿Te parece? Bueno, Dale. Esto decía ayer Gise en el informativo que les contaba de Farco para casi 200 radios de todo el país. Saludos a la audiencia de Farco. En José C. Paz instalan una subestación eléctrica frente a una escuela. Los continuos y constantes cortes de luz que afectan a los municipios de la región noroeste del conurbano bonaerense es uno de los reclamos que más se hace sentir. La respuesta de la empresa siempre apunta al incremento del consumo. Hace 2 años intentaron instalar una subestación eléctrica en José C. Paz, en el barrio Sol y Verde. Los vecinos se movilizaron para que no se instale en un lugar poblado como ese barrio. Denunciaron los problemas de salud que ocasiona y propusieron un lugar apartado para que se realice la obra. Se lo están poniendo en un lugar que está todo poblado alrededor, densamente poblado. Y lo que veíamos que hay otras zonas, veíamos en un mapa satelital, una imagen satelital, que hay otras zonas que hay campo. Exactamente. El interrogante es por qué no lo ponen en esos lugares. Ahora, 2 años después, la empresa avanzó con la obra a poco más de 1000 metros de donde se intentó instalar en 2011. Esta vez, el lugar elegido está pegado a un barrio y a 100 metros de una escuela secundaria con 3 turnos. Un vecino del lugar relató cómo llegaron hasta ese lugar sin avisar nada a nadie. Yo me fui, me presenté con algunos vecinos y preguntamos qué era lo que iban a hacer. Exigimos que pongan el cartel de expediente, autorizó el Consejo Deliberante y le exigimos un informe de impacto ambiental. Nunca nos dieron respuesta. Lucía, referente de una organización comunitaria, también nos acercó su preocupación. La preocupación nuestra es ahora ya porque preguntábamos si alguien tenía alguna información, sí, de algo, si estaban, qué era eso, nadie nos responde nada. Recordamos que el ex intendente de José C. Paz y actual candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, Mario Ishii, había prometido en 2011 que no se instalaría ninguna subestación en José C. Paz. Muchachos, no se pone la subestación porque venga quien venga, no se pone. Listo, quiero que se vea esta voz cantante de su barrio y que le den tranquilidad a sus hijos, a sus padres, a que ellos no han podido venir. Voy a hacer una ordenanza que voy a mandar al consejo cuando no se va a poner en zona urbanizada ninguna planta de ese tipo. Reportó para el informativo Farco desde FM Tincunaco, Gisela Romero. Bueno. Qué suerte que se pueda hacer este informe y que lo puedan escuchar un montón de gente en Argentina. Sí. Grande Gise, ¿eh? Mirá, llegó. Uh-huh. Gise llegó. Esta radio va catapultando, ¿viste? Antes era, ¿cómo se llama, Diego? Antes era Valmiro, ahora era Gise. Realmente me parece terrible lo que está pasando y que lo hayan hecho así. Y no sé, no creo que lo saquen, o sí, ojalá que sí. Intentaremos que así sea, al menos. Sí, y sí. Por nuestra parte, como decíamos hoy, nosotros vamos a brindar herramientas como para que el vecino y la vecina que se sentía amenazado o amenazada porque le iban a quitar el plan si hacía marcha o si hacía una especie de boicot, también le quitaban el plan, puede hacer esta clase de acciones en forma un poco más secreta sin que todo el mundo se entere, mediante una denuncia policial, mediante internet. Ahora vamos a repetir el sitio. Sí. Entra en internet y del lado izquierdo tenés un lugar en la página donde dice denuncias. ¿Cómo se llama el sitio? Se llama www.opds.gblarga.gov.ar. Ahí entras y a la derecha. ¿No? Acá lo encontré, pues sí. Yo tengo internet. Sí. La W es la W para la mayoría de la gente. Es verdad. Hay que recordar que la compañera tiene un origen español y por, hay cosas que... Bueno, allá le dicen W. ¿Cómo es? W. W. También w. Hay un teléfono. Es mucho más difícil decir W. ¿En serio? W. Yo pensé que era W. No, W. W. También hay un teléfono para denunciar. No sé si... Sí, podemos decirlo. Sí, sí, sí, sí, sí. El 0800-222-1362. 0800-222. ¿Qué más? 1362. Así que... Una vez que entro al sitio, ¿no? Sí. Ya estoy en el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Sí. Hay tres pestañas o etiquetas, como se llaman. La cuarta chiquitita dice denuncias. Sí. Ingrese al sistema. Y ahí va directo al formulario. Ahí va directo al formulario. Ah, le va, puede ser que le aparezca una advertencia, ustedes ponen continuar, ignorar, lo que sea. Ah, claro. Que claro. Probablemente es porque nosotros, estas computadoras son robadas, son de otra persona. La mentira. Ah, espera, y acá aparece un orden, uno llena con sus datos, bastante sencillo. Sí. Formulario común y corriente. Bien. Igualmente, compañeros, ya que lo mencionaste recién, sería interesante ir pensando en una marcha. Sería muy interesante. ¿Por qué? Sería interesante. Porque a veces los tiempos legales no son los tiempos de las personas. Uh-huh. Claro. Y bueno, que tal vez se pueda hacer... No sé qué nos dirá el abogado nos decía, les recomiendo hagan una marcha y rompan todo. Pero hubiera estado interesante. No, pero nosotros tenemos, digamos... ¿Pero el abogado es de José Paz? ¿De qué zona? Yo supongo que sí, no me dijo, pero supongo que nos dieron el número y el mail de ese. Y el gran problema acá, por lo menos acá... Es que mucha gente... ¿Vos decís la cuestión de los programas? Claro, mucha gente tiene planes sociales y vive de los planes sociales. Convoquemos a los partidos políticos. Ya que le hicimos ganar a la izquierda, acá en José Paz, que saliera un cuarto. Porque, bueno, los convocamos y hacemos una marcha. Sí. Ya lo han hecho previo a las PASO, uh-huh, de juntarse y también para reclamar. Y bueno, yo creo que es un tema que digamos, si no marchamos por esto, ¿por qué? Claro. Claro. Así que bueno, eso me parece que... Yo lo digo así, soy el creador, el ideólogo de todo. Después vemos. Bueno. Así hago todo yo en la vida. Bueno, chicos. Es un chiste. Hola. Ustedes tienen que agarrar el chiste, muchachos. Hoy vinieron dormidos. ¿Qué les pasó? No, yo no, estaba no. Afuera cuando estaba con los chicos. Digo, qué... Están como... ¿Estamos medio tristes? No, no, no, nada que ver. Es que estamos como muy, muy... Escaso de palabras. No, estamos muy indignados con esta situación. Sí. Bueno, entonces escuchemos un tema. No sé, Angie, vos. Sí, ahora sí, escuchamos... Ahora sí, dice. Con voz firme, mirándolo a Ale. Ahora sí. Ahora sí. Frase sin sol de Peón Porrey. Y después tenemos aquí a Tomás, que nos va a leer su columna. Perfecto. Nuestra propia visión de las cosas y dejaron un cartelito colgando que dice, enseguida vuelvo. Esperamos pacientemente, como idiotas, pero la realidad no vuelve más, porque el gobierno afirma que este es un camino sin retorno. Lo que vemos todos los días, nuestros bolsillos vacíos, nuestros salarios posmodernos, nuestro asco ante la injusticia, son una ficción, una película que no sabemos interpretar por falta de neuronas o proteínas. Lo que parece cierto, aunque no lo sea, es que la realidad no nos pertenece. La realidad es una materia prima que solo pueden manipular los especialistas. Por eso, los sexólogos se ocupan del sexo, los periodistas de la información, de la estabilidad los economistas, y del orden los policías. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Trabajar como extras en un guión que escribieron otros y repetir con buena entonación la letra. Porque la realidad es un discurso, mi amigo, nos dicen los hijos de puta que lo escribieron. Porque ellos... Gracias.

educación y muchas cosas más. Convoca la comisión organizadora del regional. Acordate, con otra somos nosotras todas al regional. Tiene el alma viva la que no se detiene. Tiene el alma viva la que... Ok, che, loca. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Encuentro con las noticias. De lunes a viernes, de 9 a 11, Encuentro con las noticias. Por el volcán de residuos en el territorio de Morenito. Estábamos en el oro, se volvió a cortar luz en el barrio. Había mucha gente, se trataba la policía. Hacia todo lo que fue el papel de la empresa y de las empresas durante la dictadura. Móviles en vivo, avisos comunitarios y agenda cultural. Actualidad nacional y latinoamericana. De lunes a viernes, de 9 a 11, por acá, por la 107.3. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Queremos mandar saludos a Adriana Nessi, que nos está escuchando, a Daniel Guidi y a un amigo, Martín, que también nos está escuchando por primera vez y le está gustando, así que creo que nos va a escuchar más veces. Un gran saludo para ellos. Bueno, Gisela Luncevich también nos está escuchando, así que un gran saludo para Gise, mi amor. Bueno, a Vane y a Lalo, que están escuchando desde su casa también. Un gran saludo. Un saludón para ellos. Ojalá que se mejore. Van está media enfermucha. Ojalá que se mejore pronto. Estamos bueno, ya con Tomás, sí, ¿verdad? Tenemos un compañero, amigo desde... ¿Puedo mandar un saludo yo? Bueno, llegué tarde, dale. Pero... Recién vinieron a buscar el premio de Tardes Musicales. Dos personas, ¿sabés los nombres, Dani? Daniel... Y nos trajeron galletitas por primera vez en la historia de los anormales. Mirá que hemos pedido cosas, pero nunca pasó nada. Y bueno, vinieron a buscar su premio y dijeron, les trajimos galletitas. Dulce, salada, no, trajeron las dos, dulce y salada. Oh, mirá. Unos genios, unas pepas de las buenas, ¿no? Las que ya están húmedas, ¿viste? De las que están ricas. Así que muchas gracias, Daniel, que acaban de bajar con su premio. Por eso estabas entretenido vos, digamos. Claro, ¿no? Claro, apenas puedo respirar, ¿no te das cuenta? Claro, claro. Así que bueno, ahora sí, perdón. Ahí está Tomás, lo vemos. Ahora podemos ver a Tomás. Nosotros, ¿no? Porque... Hola. Hola, Tomás. Hola, Tomás. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, por acá son buenas tardes, casi buenas noches, pero bueno. Claro. Está lloviendo mucho por acá. Hoy no fui a la montaña, hoy me quedé tranquilo. Sí, para evitar accidentes, pasado, ¿no? Discúlpenme, el sábado pasado estuve 12 horas haciendo senderismo por la montaña, terminé muerto, o sea, no podía ni hablar. Qué europeo. Bien. No, europeo no, me salió el espíritu argentino, escuchame. Y nosotros en las condiciones que están en las calles, por los Andes. Más o menos, Sí, es toda una aventura a veces, caminar por aquí. Por San Atilio. ¿Cómo? No, que con las condiciones en las que están las calles acá en San Atilio, nosotros también hacemos senderismo. Sí, ¿sabes cómo nos quedan las piernas? Bueno, en Derqui yo también tenemos bastante, digamos... Slalom de barro. Por supuesto, Y es más difícil que... Inclusive cuando tenía que caminar desde Derqui hasta San Atilio. por ahí atrás. Sí, y es más difícil que las montañas de Baviera, más o menos, acá, ¿eh? Y me quiero imaginar, seguramente. Siempre orgullosos de lo marginal. Claro. Sí. Muy orgullosos. Bueno, Tomás... Quería decirles que antes que nada, que Pablo, estoy muy de acuerdo con tu propuesta de la marcha. Y bueno, yo marcharía con ustedes, así que el día que ustedes marchen, yo voy a hacer una marcha, digamos, en conmemoración a la montaña. Y bueno, ustedes me dicen la hora en la que van a marchar, yo voy a marchar desde acá. O si no, llevamos la netbook y tiramos una larga. Venís con nosotros. Yo no tengo, notebook no tengo yo, pero no, importa. Nosotros tenemos la netbook. Yo camino antes, cuando vuelvo me conecto y ustedes con la notebook te ve la marcha y yo... Claro. Y, o sea, pero estoy desde lo moral y lo ideológico, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y me parece que hay que hacerlo. Bien. Hay que protestar y hay que gritar por nuestros derechos y hay que luchar para que tengamos un mundo un poco más limpio. De esto hablo un poco acá mi columna. Puedo empezar, ¿no? Sí. Empiecen. Has hecho una introducción bárbara, así que empezá. Fenómeno, ahí va. La contaminación es la alteración nociva del estado de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno y causando una inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo. Cambiar, modificando la actividad humana, podremos hacer que el impacto ambiental no sea tan violento en la naturaleza de la cual tomamos los recursos para nuestro abastecimiento. El problema es que los poderosos que dominan nuestro mundo y a nosotros no les va a causar gracia, dado que la industrialización generó directamente muchas formas de contaminación, ya que la industrialización es el proceso por el cual un Estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste representa en términos económicos el sostén fundamental del Producto Bruto Interno. Y en términos de ocupación, ofrece trabajo a la mayoría de la población. Mi pregunta es, o mis preguntas mejor dicho, son: ¿qué pasará si seguimos permitiendo que la industrialización acabe con nuestra tierra? Cuando todo esté arruinado, ¿qué trabajo podremos hacer? ¿De qué nos servirá el dinero? Y sobre este asunto abro el debate ahora mismo. Hay un tipo de contaminación que es la contaminación ideológica. El día que nuestros criterios se limpien, dejarán de estar contaminados los mares, los ríos, los campos, nuestra tierra. El silencio y la pereza de la población son dos grandes enemigos nuestros y aparentes amigos de los poderosos de este mundo, porque ellos también forman parte de la población. Por lo tanto, si este mundo se arruina, ellos también se arruinan. No es que viven en Marte o en la Luna, ¿no? O sea, todavía no, por lo menos. Y... el silencio, como dije, de la población son los grandes enemigos y bueno, mientras la gente viva bien, no corren peligro los genocidas de la tierra. Los que mandan sobre nosotros en economía y en política contaminan y nosotros nos dejamos contaminar. Nos han metido en la cabeza que esta carrera hacia el desastre no depende principalmente de nosotros, sino de ellos. Y ellos aseguran que no se puede hacer otra cosa si es que queremos seguir viviendo bien cada año mejor. En eso consiste la contaminación ideológica. Y podemos estar seguros que mientras la contaminación ideológica siga funcionando, seguiremos viviendo soportablemente bien. Repito, soportablemente bien. Esto será posible a costa de nuestra calidad de vida. O sea, al callarnos y al no hacer nada, estamos colaborando a naturalizar este cementerio llamado Tierra, o sea, nuestro planeta. Al gritar nuestras protestas y al luchar a favor de nuestro mundo, al marchar, como dijo Pablo, ayudaremos a transformar este cementerio en un parque hermoso. Por ideas más limpias, que limpian nuestras vidas, acá el anormal desde Baviera, Alemania, Tomás. Bravo, Tomás. Muy bien. Igual, totalmente de acuerdo, compañero. Esto de la contaminación ideológica, justamente Hollywood sí. Tiene como un motor... de generar estas películas donde la gente se va a otros planetas, ¿no? A vivir. Ah, me acuerdo una terrible de Schwarzenegger. Que ahora hay varias, ¿eh? Ahora hay varias. La de Wall-E. No la vi, Wall-E, pero sí, sé que es así también. Y bueno, entonces uno piensa, que quieren, digamos, quieren generalizar una idea de que estamos contaminando el planeta, cuando esta discusión ya la hemos tenido. Hay algunas personas que tienen más responsabilidad sobre esa contaminación. Sí, o que causan más contaminación. Están socializando la responsabilidad. Es culpa de todos. Y bueno, por eso esto que vos decías de la contaminación ideológica, hay como mucha batería ideológica al servicio de que aquellos que son el imperio, digámoslo así, convenzan a los otros de que también es culpa de ellos. Claro, pero esto tiene que ver con lo que decía Tomás. Nos van o tratan de de convencernos de que no hay otra. O sea, que vamos hacia eso. Listo. Ya ese está. Es el camino de la Tierra. Y bueno, porque no nos vamos. Ya estamos ya industrializados, ya estamos. Bueno, vayan viendo a ver quiénes son la gente que se puede ir a otro planeta. Hay poquito. Yo creo que lo que decís, tenés mucha razón en lo que decís. O sea, por un lado sí nos lavan la cabeza, pero por otro lado nos hacen creer que, o mejor dicho, pretenden hacernos creer que ellos son así como superhéroes tipo Superman. No sé, Iron Man o Superman, que pueden irse a la mierda cuando quieran, o sea, a otro planeta, disculpen la palabra. A Pandora. Y nosotros no, a Pandora, por ejemplo. Exacto, muy bien, exacto. Hollywood es una gran industria de lavar la cabeza, que hace películas seguramente hermosas, siempre y cuando uno sepa distinguir lo que es el lavado de cabeza y lo que es la fantasía y la ciencia ficción. O sea, si uno lo miras con profundidad, disfrutas mucho más la película Avatar y todo eso. Pero el tema es, creo yo, que es la dualidad. Los poderosos se manejan con un arma muy fuerte y muy poderosa, que es la dualidad, en todos sus discursos. Entonces, ellos te dicen, por un lado, nosotros podemos irnos en cualquier momento, ustedes no. Claro. No solamente que nosotros no podemos irnos, porque no tenemos el dinero, sino que nosotros, aunque tengamos los recursos y podamos protestar y luchar y gritar, no podemos. Porque si llegamos a pretender hacerlo, todo este soportable mundo que tenemos se caería a pedazos. Y sería algo insoportable. Sería un insoportable mundo. Entonces, ellos no quieren hacer creer que estamos en el mejor mundo en el que podemos llegar a estar. No es así. No. O sea, no estamos ni en el peor ni en el mejor, o sea, pero no hay que polarizar todo, no es ni bueno ni malo, o sea, hay que sacarse eso de la cabeza. Porque justamente cuando te sacas eso de la cabeza, la dualidad no puede contaminarte la cabeza, no puede contaminar tus ideas. Podríamos inaugurar una sección, ¿no? Yo estaba pensando en eso. Analizando películas de... Ah, no. Cuando no, viste que hay muchas películas que tienen mucha repercusión, o que por ahí no tanto, y uno dice, che, ¿por qué viene esta película y la promocionan tanto? Y en general tienen de mensajes. No digo que todas en este sentido. Sí. Pero bueno, ahí Hernán dijo Avatar, que a él le encanta Avatar. Pero a mí sí, no. Me encanta Avatar. Perdón. Sí, yo me acuerdo. Bueno, Avatar, bueno. Me acuerdo una terrible también, que es cuando se reedita la Guerra de los Mundos, donde ya los invasores no vienen de afuera como eran los comunistas en aquella década del 50, 60, ¿no? El macartismo y esas cosas, sino que los invasores salen de abajo de la tierra. Sí. Es decir, los que permitieron que las Torres Gemelas sean destruidas era gente que estaba dentro de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahora, todos son sospechosos. Todos son sospechosos y a todos los vamos a controlar, como hizo el gobierno de Obama. Ahora hay Oblivion, que es una película que salió hace poco con el petizo este, que no me acuerdo nunca el nombre, que la vino a promocionar Argentina y todo. No sé. Dani DeVito. El de Misión Imposible. Tom Cruise. Es lo mismo. Después, el día después de la Tierra con hay un montón. El negro también, perdón. Will Smith y el hijito que lo explota. ¿Eso es Independence Day? No, es nueva. Se llama El Día después de la Tierra. Que vuelven a la Tierra después de contaminarla. Todas tienen que ver con ese. Después podríamos también abordar otro tipo de películas como Batman, la tercera, que es casi Batman contra los comunistas, más o menos. Pero es muy buena la película. Nazi. Es muy buena la película, pero tiene ese mensajito, ¿no? Ese pequeño mensajito imperialista que si uno no se pone a buscarlo, no, o por lo menos no entiende algunas cosas, eso se le escapa. Así que ¿vos en qué pensabas, Angie? Claro, yo estaba pensando en inaugurar una sección de, no sé, medidas ecológicas en nuestra vida. No sé, en cambiar algún hábito para... No sé, ser un poquito más sostenibles. A Dani le encanta eso. Dani debe tener muchas ideas al respecto. Bueno, Ale está con el teléfono, así que no. Esa no. No. El teléfono contamina también. Sí, bueno, pero no era nada como... ¿Nada? Nada. Ok. Bueno, no sé, compañera. Yo creo que uno puede contaminar a través de cualquier herramienta. Yo creo que uno puede contaminar a cualquier... A través de cualquier herramienta, a través del teléfono, a través de la palabra, del discurso. Y que es que hay que saber usar las herramientas, es el tema. Quería proponerles, sí, por supuesto que hay que saber usarlo. Y hay gente que cree que sabe usarlo porque contamina personas. Y claro, piensan que sin todo lo demás... O sea, nos necesitamos. Somos netamente y absolutamente dependientes, también los demás. Hay que aceptarlo. De la manera que uno no lo acepte y crea que Dios nos ayuda, cuando en realidad no existe. O sea, ahí es una contaminación. O sea, lo que hizo la Iglesia Católica fue una contaminación absoluta y masiva. O sea, y el cristianismo, en fin. La última película, lo último que quería decir es una película que es muy buena de ciencia ficción, que también habla mucho del imperialismo, que habla mucho del dominio, que se llama Blade Runner. Blade Runner. Te la recomendé acá al amigo Hernán. Sí, yo la vi. Es muy buena, es muy vieja, del año 82, del año en que nací, y... O sea, tan vieja como yo, y es muy muy buena. Está basada en un libro de Philip Dick que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? Esa es una pregunta. Muy, muy filosófico el libro. Qué buen nombre. Tiene que ver, es la pregunta, con la película, pero la película, o sea, tiene que ver con el libro solamente en una escena, digamos. Pero es muy buena, muy buena. Que de hecho, o sea, hubo dos reediciones y la quieren, y quieren hacer una secuela ahora también. Así que anduvo bien, la propongo. Anduvo bien, muy bueno. En las entradas y todo eso. Bueno, Tomás, te agradecemos como siempre. ¿Te quedás, no, Tomás? ¿Te quedás con nosotros? A escucharnos, sí. Me quedo con ustedes. Ahora no que juego. Te podemos ver. No ¿quieres juego. Mandar sí, algún Tomás. Saludo, Tomás? Sí, gracias. Quiero mandar saludos, bueno, por empezar, muchos saludos, bueno, por empezar a ustedes. Muchísimas gracias. Saludos. ¿Ah? Ahí estaba Dani, ¿no? Sí. Y exacto. Lo vi hacia el pasar. Estamos mostrando muchos por la compu que somos personas. Acá. No somos saludos, robots. Pablo. Que, hola. Tipo contestadora automática. Saludos, Ángela. Perdón, la gente que está escuchando. Ahí, está lado. Claro, no estamos siendo nada. Cholulos porque tenemos una cámara. Ale, pero nosotros la bien, tecnología saludos. Es como. Bien, me vio. Hay que aprovechar. Es como Dios. Como hay que aprovechar. Saludos, revelado. Esto es saber usar las herramientas. Quiero mandarte. Exacto, muy bien. Quiero mandar saludos también a un gran amigo, Emiliano, a un gran amigo de Chile, Alejandro, y también saludos a un gran amigo que alemán que vive acá en Hamburgo, bueno, acá, a 850 kilómetros de donde vivo yo, en Alemania, con su mujer Fre. Bueno, le mando saludos a Johannes, a Fre y a su hija Maris. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, por permitirme, y bueno... Espero estar con ustedes la próxima semana. Sí. Bien, así será. Perfecto. Queremos un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. ¿Cómo? Queremos comunicarles a Tomás y a las demás personas que escuchan el programa, ya repetido, digamos, que nosotros subimos, que estuvimos teniendo algunos problemas y no nos... Tenemos problemitas. No lo podíamos subir. Sí, por una cuestión que no teníamos escalera. No nos dábamos, no nos daba el... No nos da el ancho de banda. No nos daba el ancho de banda, claro. Tenemos unos dramas técnicos, pero vamos a estar subiendo los programas. Porque tenemos un integrante que pronto ascendió de categoría. Y sí, de primer piso me fui al segundo. Y está... ¿Cómo tomó, viste? Sí. Yo te iba a decir Ale, pero bueno. Ah, bueno. Se defiende sola, ¿no? Se defiende. Que, bueno, ahora tiene una mejor conexión. Sí. Y bueno, está en el centro del Sí, de Pilar City. Curiosamente no tengo internet. Bueno, pero porque... Eso de hippie, nada, es de hippie. Eso de hippie. Es como ya había un country y no tenés... Pileta, claro. Una pileta. Ya vas a claro. tener. Yo no tengo cancha de tenis, no. Yo soy rebelde. Yo prometo que en cuando tenga internet voy a subir todo. Pero ahí seguro vas a tener, debes tener como 10.000 proveedores. Ya le he pedido, pero si ¿viste? Te aviso... Che, no sean xenofóbico que se está enojando la compañera. Si te aviso se copa, bueno, va y a ser ahí, rápido. Y te va a pasar un par de pesos, ¿no? También por hacer publicidad. Ay, perdón. Claro, ah, claro. Bueno. Está publicitando. Mira, Dani. La cara de Dani. Dani lo está por cobrar, ¿eh? Sí, sí, sí. te va a cobrar a vos, mira. Bueno, bueno, no, es una cooperativa. Quería, bueno, pero es como dice Homero: si empieza a hacer publicidad, tal vez un día me paguen. Entonces empieza. Dime, Tomás. ¿Cómo? No, que yo quería decirles que fui muy insistente con el tema porque me gusta el programa, no por sí. otra cosa. Por no, sí, la... sí, sí, es que sí, a nosotros... Obvio. Y ahora los programas... yo sé, yo, o sea, hay una palabra que en Argentina se usa mucho, que es rompepelotas, que, ah. que vendría a ser insistente, que... O sea, yo soy un gran, o sea, yo tengo el máster y el posgrado de eso. ¿Sabes? Pablo la otra vez dijo que también él lo hace bien, no sé si lo hace sí. tan bien como yo, pero bueno, no importa, mejor. O sea, yo lo reconozco. Lo que pasa es que es verdad también que ponele Emiliano, que vive ahí en Parque Chas, que escucha el programa, Johannes desde Hamburgo también, claro. Este Alejandro desde Chile, hay un par de conocidos más que a veces lo escuchan en el programa que parlotean sí. un poco de castellano y quieren claro, y aparte, ver cómo se habla en Argentina. Claro, aparte sabemos que no todos los horarios son iguales para todo el mundo, con lo cual está bueno tenerlos en internet para poder escucharlos. Y bueno, bien. Y teniendo, siguiendo con la línea de pensamiento del compañero Tomás y de estas nuevas, digamos, industrias de Hollywood, que dice que hay que ir a vivir a otro planeta, a otro planeta porque este no sirve más, Angie nos va a presentar un tema que es dedicado ¿para quién? Para Martín. Y igual ya le saludé. Que se llama Los Visitantes. Es de Los Visitantes y se llama La Pampa. Espero que les guste. Bien. Bueno. Tierras de la Pampa, tatuadas con semillas de fuerza, fuerza y vida guardada bajo el todo delicioso. Europa generosa, tierra abierta, tesoro de árboles y libros y niños, el horizonte en tus puertas, desnuda de todo está. Es buena la pampa, madre del trigo, se revela la pampa, se entrega. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Sábado 14 de septiembre, 16º Encuentro Regional de Mujeres. Con otra, somos nosotras. Todas al regional. Nos encontramos a partir de las 9 en la Escuela Juan de Justo, Geli Oves y Arias, José Cepaz. Donde las mujeres nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidades, trabajo, aborto, salud, educación y muchas cosas más. Convoca la comisión organizadora del regional. Acordate. Con otra, somos nosotras todas al regional. Tiene el alma viva la que no se detiene. Tiene el alma viva la que... De lunes a viernes a las 11 en la 107.3 seguimos compartiendo con el rock en la sangre. Tu pulso está al tempo lento de un cuentagotas. Metí mi cabeza en tu guillotina afilada y sobreviví. Píntame un cuadro en los huesos, en los brazos, en la boca. Viernes de 11 a 13, todo el rock and roll del país suena acá. Rock y reggae son la mejor compañía de tus almuerzos. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar a la madre naturaleza. Porque la especie humana no vale más que las demás especies. Porque no somos reyes de la creación, sino huéspedes. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. Odio los vestidos. No creo en el príncipe azul. No me gustan las flores. Yo estoy todo el día preocupada. No soy linda. Que de lo que sos no está en los cuentos. Viejas brujas. Por un mundo sin clases sociales. Por un mundo sin machismo. Por el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Sin racismo. Por el derecho a la igualdad de todos y todas. No te olvides, los jueves de 15 a 17 horas, Viejas Brujas. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la tercerización de la educación. Sí, tenemos un problema, porque esa era una pregunta para Ale. Y Ale está corriendo para todos lados. Ahí va a venir Ale. Sí, vamos a escuchar. Es un genio, Ale, igual. Es un genio, está en todo. Sí. Porque teníamos ensayado un sketch. ¿Un sketch humorístico? Sí, sí. ¿Hay sketch de otra clase? Claro. ¿Ah, sí? Sí. Pero ahí están pifiando, no es una pregunta para mí nomás. Sí, ¿te acordás que estábamos armando el programa y te dije, bueno, acá en esta parte yo te digo, che, Ale? Así, ¿eh? Con sí. voz de que, tipo... Tino y Gargamusa, ¿qué es eso? Sí. Che, Ale, ¿es cierto que hay una tercerización o municipalización de la educación en José C. Paz? No. no, no sé si están así. Creo que... lo que queríamos manifestar... Esto es nuevito, ¿no? Esto pasó ayer, anteayer. Sí, ya sé, Dani, pasó hace no dos días atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Entre martes y miércoles. La directora de la escuela donde yo trabajo fue a esa... Bien. No me supo decir mucho. Hubo una reunión con docentes y directivos de diferentes escuelas del partido de José C. Paz. Una reunión en donde se trató un tema fundamental para la educación, no solamente distrital, sino que nacional, diría yo, ¿no? Y hay una falencia en todo, ¿no? En todo. Pero se trató solamente el tema infraestructura. Infraestructura escolar, ¿no? Esta cuestión de que a los pibes se les caen los inodoros, se los caen las paredes en las cabezas, los ventiladores, que no hay estufas, si que no hay... recuerdan, hace el año pasado habían venido chicos de la escuela 37 que queda en Soliverde. Sí. Porque tienen un gravísimo problema con los pozos ciegos, con toda la estructura. Uh-huh. En Soliverde, bueno, se estaba derrumbando el patio. En otro lugar. Claro. Que no le estaría funcionando la que está. Claro, en Soliverde se estaba derrumbando el patio directamente. Sí, se derrumbaba porque los pozos ciegos ya estaban colapsados y el agua filtraba mal. Uh-huh. Entonces había que tirar la escuela abajo. Todavía sigue funcionando la escuela 37. En esas condiciones. Emparcharon un poco este año, pero bueno. Creo que la reunión tenía que ver un poco con eso, con los proveedores de alimentos, de los comedores. Sí. Y con miles de cosas. Pero sí, bueno, vos tenés información de primera mano. Sí, tenemos la voz del intendente, del actual intendente Urquiaga, intendente de José C. Paz, ¿no? Que él nos contaba un poco, contaba en esta reunión un poco la decisión del municipio, las intenciones del municipio de crear un nuevo área, ¿no? Un nuevo área. Un nuevo ente estatal, un nuevo ente municipal. Municipal. Sí, un nuevo ente municipal. ¿Y de qué se encargaría ese? Que este ente municipal estaría conformado por docentes, directivos de escuelas, trabajadores de la educación, ¿no? Uh-huh. Y este ente estaría encargado de mejorar la infraestructura en las diferentes escuelas del municipio. ¿Pero eso no debiera ser el consejo escolar, por ejemplo? Claro, aparte los docentes que sepan de albañilería, sería. No sé, pero las palabras de él, que ahí Dani se está preparando para... Ahí Dani está cargando el fusil. Está cargando el fusil. Está apuntando las palabras, y ahí dispara. Sí. No, en realidad lo que planteó en esa reunión, una reunión rara porque fue el mismo día que estuvo Scioli esta semana, no sé si se enteraron que vino Scioli. Uh-huh. No. Vino Scioli esta semana con la ministra de Gobierno, que era antes ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez. Cada tanto aparece en los medios porque es la... nieta, tiene una afiliación con Eva Duarte de Perón, entonces cada tanto le hacen una nota al respecto. Pero bueno, lo cierto es que fue ministra de Infraestructura en la provincia, en el gobierno de Scioli, y actualmente es la ministra de Gobierno. Uh-huh. Generalmente este tipo de reuniones se promocionan mucho antes, si va a venir el gobernador, siempre tratan de que haya mucha prensa. Que estén los cordones pintados. Sí, o que diga bienvenido señor gobernador. Bueno, esta vez fue medio así, medio rápido, una visita esa que se suele decir así, una visita de fugaz, médico. ¿No? De médico. Claro, del gobernador Scioli junto a la ministra de Infraestructura a José C. Paz. No trascendió demasiado de qué se habló, pero con el correr de los días sí se empezó a conocer un poco de qué fue el tema. La idea es que la provincia... según declaración del propio Scioli a la prensa, en los últimos años duplicó la inversión que la provincia le envía a los municipios, ¿no? Sin esta ayuda, muchos municipios, por ejemplo José C. Paz, serían inviables. José C. Paz tiene un presupuesto en ayuda entre provincial y nacional que duplica o triplica el presupuesto municipal, porque no hay fábrica. No es un municipio productivo, porque no hay el supuesto polo productivo que queda en una empresa que había sido recuperada por los trabajadores, no funciona como tal. No, bueno, ahí se juntan cooperativistas, digamos, el plan Argentina trabaja, pero no es que... Es eso, no es que... no hay ninguna empresa que se haya radicado en ese lugar. Tal cual. Entonces, bueno, después empezó a trascender de qué se trató. Después de esta reunión que tuvo Urquiaga con Cristina Álvarez Rodríguez y con Scioli, se reunió con los directivos de las escuelas y con la jefa distrital, ¿sí?, que estuvieron presentes, y propone Urquiaga crear un ente municipal que se encargue de reparar las escuelas. Cuando, como decía Hernán, eso es ya existe, tarea ya, y responsabilidad ya del Consejo Escolar. Claro. Si el Consejo Escolar no lo hace bien, ¿quiénes están hoy al cargo del Consejo Escolar? La señora... Los que fueron electos, claro. Paola De Nucci, digo, todo el grupo que fue electo en el mismo momento que en la misma elección en la que se eligió Urquiaga intendente. O sea, podríamos decir es parte de su equipo, iban en su lista. Claro. Entonces, si no funciona, algo hay que mejorar en ese sentido, claro, y no crear otro ente. Además, en la reunión hubo algunas cuestiones que fueron así como muy poco claras. Por ejemplo, Urquiaga dijo en un momento que se va a destinar 3 o 4 millones de pesos. Ahora no tengo los números, dijo. No, ahora no tengo los números. Hay vuelto, claro. Cuatro, hay un milloncito que te está quedando. Claro, 4 es un 25% más que 3. Claro. ¿No? Entonces, es que depende cuánta gente quiero poner. Y después que otra vez van a quedar los directivos en digamos en una situación muy poco cómoda, ¿no? Porque los directivos van a tener que buscar presupuestos acerca de cosas que, insisto, es responsabilidad del consejo escolar hacerlas, como decía Hernán. Ah, se supone que entonces cada director de escuela va a tener que salir a buscar un plomero para arreglar y que rendir, digamos, ese gasto a esta área, a este nuevo ente. Que lo que dice, como lo que propone Urquiaga, es que como es tan burocrático la cuestión del consejo escolar, mejor lo hacemos en el municipio, que va a ser menos burocrático. En realidad lo que habría que hacer es mejorar los mecanismos si son tan burocráticos. Que funcione bien lo que existe, claro, digamos. Además, el Consejo Escolar de José Paz en los últimos 8 años vino siendo cuestionado varias veces, a veces con pruebas y otras veces con rumores que nunca se pudieron probar, por estas cuestiones justamente del presupuesto que viene de provincia y que después no se ejecuta rápidamente. Hace un par de años atrás hubo un conflicto muy grande con la señora Marta Rodríguez y la actual consejera, que es Paola De Nucci. Uh-huh. No sé si te acordabas, sí, el conflicto que hubo. Sí, sí. Entonces me parece que, bueno, esta gente que fue electa, insisto, que Urquiaga dice, porque un poco el juego fue, como anda mal eso, nosotros vamos a crear algo que ande mejor, que funcione mejor. El presupuesto está a nivel provincial, llega al Consejo Escolar y tiene que ejecutarse. Y lo que decían, claro, los directivos en un momento de esta charla que tuvo Urquiaga con los directivos de las escuelas, es que, de hecho, ellos ya mandaron y mandan, por ejemplo, como decías vos, sí, la Escuela, sí, de Soliberto, sí, mandan miles de cartas con los reclamos concretos al Consejo Escolar y ahí duermen años, meses y años los... ¿Por qué no? Si quiere ayudar, ¿no? Empieza a tratar de que se agilicen justamente todos esos, claro, pedidos y que se ejecuten, ¿no? Creo, sí. O sea que van a ser, digamos, dos organismos, uno que es municipal y el otro que es provincial, imagino, el Consejo Escolar Provincial, que van a trabajar con la misma problemática, con diferente presupuesto y con diferente gente. Claro. Siento, claro, que también los del Consejo Escolar son parte del equipo, como decía Daniel. A mí lo que me parece es como que Urquiaga dice, bueno, yo a esto no lo puedo manejar, invento otra cosa, o algo por el estilo, o una cuestión así de poder, digamos, una disputa de poder dentro, sí, del municipio. Sí, sí, sí, puede ser. Sí, una es esa y otra así. Cosa. Y otra es, me parece que también tiene que ver con lo que pasó en las elecciones del 11 de agosto. Esto es un golpe de fíjate qué preocupados que estamos por la gestión, que como no lo resuelve el Consejo Escolar, porque no dijo en esa reunión que era responsabilidad de ellos. De hecho, los directivos le preguntaron varias cosas. Entre esas, ¿por qué no están sentados acá los del Consejo claro, Escolar, para dar explicaciones por qué no funciona? No, porque no responden a mi conducción. Y ahí, bueno, ahí estamos en el horno. Entonces, bueno, la verdad que suena bastante raro, y esta semana decíamos en Encuentro con las Noticias que, bueno, Scioli llegó a la política a la mano de Menem, ¿no? De hecho, fue parte de la fórmula de Menem y arrancan la política junto a él. En la década de los 90, en la primera parte de la década, se privatizó todo, y en la segunda parte de la década se intentaba, bueno, resolver los problemas que las propias privatizaciones habían generado a través de delegar responsabilidades del Estado Nacional y Provincial a los municipios, ¿no? Hubo intentos de municipalizar la salud, la educación, gracias a movilizaciones y, bueno, el trabajo de justamente de los sindicatos que protestaron al respecto, no se avanzó tanto. No sé si recuerdan aquella imagen de Aldo Rico en el Hospital de Arcada diciendo, el hospital es mío. Algo bueno hizo Rico, ¿no? ¿Qué? No sé. Es tirarse la se, compró un, se compró un hospital, qué sé yo. Entonces, bueno, el intento en la última parte de la década de los 90 fue municipalizar, como si el hecho de pasar sí, a los lo municipios recuerdo, lo se fuese una cuestión que hubiera mágica. Sido hubiera sido terrible para municipios como el nuestro. Bueno, hubiera hoy, sido hoy con la cuestión de la llamada inseguridad o la cuestión delictual sí. Se vuelve a insistir con la policía comunal. ¿Vos te imaginás la policía de Zúcaro, de Urquiaga, no. de Carilino, de Curto? La de Escobar el infierno capaz que sí existe. Claro. Me camino la de Escobar con Pati y sus secuaces ahí. Claro. Entonces cada tanto tremendo. Aparece en esto. Aunque no lo digan, y esto es una cosa que corra por un carril distinto, uno no puede no empezar a decir... Sí, bueno, no aprender la alarma fantasma, también, ¿no? Claro. Este fantasma de los intentos de municipalizar. Paralelamente a esto, hace unos 20 días, se nombró a una directora, una tercera directora, pues ya tiene una directora provincial, el Hospital Provincial Mercante, que es la doctora Leonora Rossi, se nombró una directora municipal. Uno vaya a saber qué? Cuál es la función, no queda muy claro. Los trabajadores están justamente preguntando para qué, cómo fue electa, porque de hecho para eso hubiesen elegido claro, alguien que ya trabaja y que conoce el cómo... personal, ¿no? Claro. Pero bueno, son una serie de medidas que yo creo que tienen un claro intento de golpe mediático, así mirá como estamos preocupados y ocupados en resolver los problemas de la gente, porque en realidad detrás de eso no hay demasiada solución. Y esta cuestión, ¿no? Que hay como superposición de deberes y de presupuestos. Claro, bueno. Uh-huh. Así que estaba bien la pregunta, intento de tercerización, municipalización, sí. No sí. sé qué. Yo dije, no sé porque no tengo como muy seguro... No quedó claro. No quedó claro. Muy claro las intenciones. Sí, ¿va a haber otra reunión? ¿Va a haber otra reunión? ¿O? Y la verdad que no se sabe. La verdad que no. O sea, le preguntamos no a Ale porque Ale fue eso. El encargado de desgrabar, digamos, es así. Sí, estuvimos trabajando con ese audio acá en la producción de Encuentro con las Noticias y la verdad me llamó mucho la atención y lo hablaba con Dani porque la verdad que este intento de, sí, se puede decir tercerizar unas acciones que tienen que ver con lo que tiene que hacer el Consejo Escolar, no está bueno. Porque inclusive se va a invertir en otro área. Por lo menos en estas condiciones, no. No, porque se va a invertir en otro área. Y además de eso, supuestamente, lo peor de todo es que el discurso de ellos, o de él, es que para generar mayor participación en los docentes, en los directivos y en los padres. Ese ya lo... Y si pueden los chicos también, dice la frase. Y si pueden los chicos también. Lo cierto es que el sector docente ha sido muy vapuleado desde muchos aspectos, pero sigue siendo un lugar legítimo en las comunidades, a diferencia de los políticos y de otras instituciones que sí. A lo largo de los años han ido perdiendo credibilidad por errores propios, digamos, ¿no? Pero siempre, no sé, en las peores crisis las escuelas se transformaron en comedores. Habrá que discutir después si estuvo bien o estuvo mal. En el momento lo hicieron y fueron un espacio concreto donde la comunidad podía refugiarse, se hicieron asambleas, reuniones en la crisis del 2001. La escuela y los docentes y los directivos siempre tuvieron por lo menos una imagen positiva para con la comunidad, ¿no? Me parece que un poco se los está usando en ese sentido, ya que gozan de cierta legitimidad, para que si después la escuela no se arregla, bueno, es culpa del directivo, no del consejo escolar o del gobierno provincial, etcétera, ¿no? Si sí, se inventa claro. Esto, se puede responder. Bueno, el directivo no dijo nada que estaba roto las cuentas, eso nunca se pudo arreglar. Me parece que también por ahí hay una cuestión peligrosa. Sí, además por ahí habría que pensar que dentro de los presupuestos de educación existen un montón de programas que a veces no se ejecutan porque toda la carga de responsabilidad va hacia el directivo. Digamos, tenés tanta partida de presupuesto, tenés que rendirlo vos, y si vos, digamos, sos una sola persona, se te complica un montón, porque de hecho yo tengo conocimiento de que existen un montón de programas en las escuelas, sí. Que a veces las escuelas no lo pueden llevar porque no tienen gente, digamos, que pueda trabajar con eso. Claro. No hablo de recursos humanos solo para implementarlo, sino de rendir la cuestión. No hay contadores en las escuelas. Claro. La escuela no tiene un contador que te dice, bueno, con todos estos programas hacemos esto, yo te ayudo a armarlo todo para poder rendir y tenemos, no sé... Porque está abierta, digamos, estos programas están abiertos como presupuesto para que las escuelas puedan acceder. El tema es que como no tienen contadores, todo claro. Recarga en el directivo. Persona, claro. Y bueno, y como son personas y no lo pueden hacer, muchas veces se pierden de programas que por ahí para el territorio nuestro serían buenísimos, como el de la carga de la SUBE. Una vez ya habíamos hablado de cargar la SUBE de los chicos. Existe un programa para eso. pero que bueno, que todo implica rendir a fin de mes un montón de guita, con ustedes saben de esto, ¿no? De facturación. Así que bueno, esto sería más o menos en ese sentido, digamos. Sí, y el último tema, y si quieren después escuchamos lo que dijo Orqueaga en esta reunión, un fragmento, ¿no? Dale, dale. Una hora y media. Y el último tema es, que me parece también que es importante destacar, me parece en la misma línea de responsabilidad del Consejo Escolar, digo así de grave, es que si... Supongamos que el municipio de José Paz es un municipio pujante, que ya tiene todas las obras de infraestructura básica y elementales garantizadas, ¿no? Que toda la gente tiene agua potable, tiene acceso, tiene garantizado. Está bien que le otorguemos más presupuesto a la educación. Presupuesto de 3 o 4 millones de pesos para darle la escuela. Ahora, con las carencias que hay en José Paz, que se utilice el presupuesto municipal para algo que ya tiene que hacer la provincia, me parece que es muy grave. Claro, encima que es poco, claro. Bueno, así que bueno, escuchamos si quieren lo que dijo Urquiaga en esta reunión. Dale, dale, dale. Ahí vamos a escuchar al intendente. Evolución, no lo es la economía. Porque hoy te va bien, mañana te va mal y no es una cuestión económica la evolución. La evolución es una cuestión de formación, de capacidad, de tener acceso al conocimiento y de abrir nuestras cabezas y ser libres pensadores para dejar de ser prisioneros de la política de turno, del monopolio de turno, del oligopolio de turno, de los medios monopólicos concentrados de prensa de turno. Y la mejor manera de liberarnos es esclarecer cabecitas desde una temprana, desde temprana edad. Y para eso es necesaria una buena pedagogía, pero también es necesario que esa pedagogía pueda especializarse en la cuestión, ocupándose de muchísimas otras cosas que no hacen a la enseñanza y la formación propiamente dicha, y que lo tienen ustedes corriendo detrás de cuestiones como la infraestructura escolar. Yo recién acabo de tener, le pido disculpas por haber llegado más tarde, recién se acaba de ir el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que vino a hacer una visita al distrito y donde estuvimos repasando la agenda de gestión. Los periodistas preguntaban si estábamos repasando la agenda política. Yo repaso agenda de gestión. Yo creo en el trabajo. Y le manifestaba mi intención de crear desde el Ejecutivo Municipal un área que se dedique a dar apoyo a la infraestructura escolar. Independientemente de los mecanismos que tenga la provincia, que es la provincia, las áreas, las direcciones, las secretarías provinciales, los consejos escolares de todos los distritos, independientemente de eso, que quiero que siga funcionando y si es posible que funcione mejor, quiero yo convocarlos a que nos metamos todos en esto de apoyar para mejorar la infraestructura escolar y para eso crear un área específica dentro del municipio. Y quiero para eso contar... Primero transmitirle la idea que quiero que cada escuela, cada directivo y docente pueda reunirse con los papás, analizar la situación de la escuela y que eso no caiga en saco roto, ¿no? Que lo puedan elevar a una comisión integrada por docentes, por sindicalistas de la docencia, por directivos, por inspectores y que ustedes sean los protagonistas en esta etapa del mejoramiento de la infraestructura. Yo creo que se van cumpliendo etapas dentro de la vida de un país y hay instituciones que mejoran, otras se quedan igual y otras se quedan peores. Pero si nos ponemos a lamentarnos de las cosas que no mejoraron y nos limitamos a agarrarnos la cabeza y a resonar con razón, vamos a pasarnos los próximos 20 años, 20 años más viejos, rezongones ya a esta altura, porque se nos va a hacer un oficio el hecho de rezongar. Y lo cierto es que también nos tiene que dar la posibilidad de que nos animemos nosotros a tomar iniciativa, que nos animemos nosotros a asumir responsabilidades, a manejar presupuestos. Cuando digo nosotros, hablo en términos de los docentes, de las autoridades de los establecimientos educativos, de los inspectores, de los sindicatos que trabajan en la educación, todos, sin diferencia, con un único objetivo: cómo vamos mejorando la infraestructura escolar de cada una de las escuelas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Sin pensar que podemos reemplazar, ustedes obviamente sabrán que la provincia tiene un presupuesto más grande que el que tiene la Municipalidad de José C. Paz. Es claro. Yo no digo que podamos reemplazar a la provincia, porque no es la idea reemplazar a la provincia, es una responsabilidad que le compete. Pero mediante el diálogo y la charla de la comunidad en su conjunto, de los papás con los docentes y con los directivos de la escuela, y si es posible con los chicos y con los chicos también, y si no es posible los chicos participarán después, como ustedes recomienden y aconsejen que es mejor hacerlo. Yo estoy pensando en un área municipal llamada de apoyo para la infraestructura escolar, donde tenga a docentes, a directivos y a compañeros representantes de los trabajadores de la educación trabajando para dar respuesta concreta a las escuelas. El municipio que va a asignar, además de los espacios y la posibilidad dentro de un organigrama, los recursos necesarios. Estamos pensando y estamos evaluando, porque todavía no tenemos los números, que estoy pensando en algo así como de 3 millones de pesos o 4 por año, asignarlo de manera exclusiva a esa área para que lo maneje directamente la gente que está en educación y que sabe cuáles son las necesidades concretas de las escuelas. ¿Por qué? Y porque no quiero que el director de compras esté comprando las cosas que hay que comprar, quiero que las compren ustedes. Quiero que busquen los mejores presupuestos. Quiero que lo que yo tenga que pagar me digan ustedes que hay que pagarlo porque se hizo y porque está. Y quiero que ustedes también, de manera conjunta, determinen cuáles son las prioridades y las urgencias para cada una de las escuelas. Porque a todas las escuelas les falta algo. Hay algunas que se están moviendo el piso del patio y que está lleno de pozos y que se trabaja con varios, es un riesgo terrible. Hay otro que pasó un expediente hace 6 años que tiene filtraciones en el techo y todavía no se responde. Hay muchas cuestiones por resolver, porque lo que le pasa a la sociedad le pasa a la escuela. Tiene un par de frases célebres. Lo que le pasa a la sociedad, le pasa a la escuela. Y vos no tenés nada que ver, ¿no? Tiró un par de frases célebres que yo estuve anotando. Quiero que lo que tenga que pagar me lo digan ustedes. Esa es una. O sea, ¿qué tiene que pagar él? La plata de él, digamos, ¿cómo es el tema? Y la otra, de apoyo para la infraestructura escolar. Así se va a llamar el área. No, eso es lo que yo anoté acá. 3 o 4, dijo. 3 o 4 millones, poner. 3 o 4 millones. No es que queramos suplantar a la provincia, dijo por ahí. No se entiende nada. O sea, claro, para mí lo único que tiene que hacer es que los albañiles municipales vayan ahí a refaccionar las escuelas. Nada más, no hace falta inventar nada, ¿no? No, es que eso ya existe, se llama consejo escolar. Y consejeros escolares y consejeros se encargan de esa tarea. Por eso es que no se entiende que quiera crear otro ente diferente, o sea... Diferente para lo mismo, encima con recursos del municipio, que como decía Dani, que son escasos. Es decir, destinar 4 millones es como... Pero bueno, después el tema de... Les pido a ustedes que ustedes me digan lo que tengo que pagar, que ustedes busquen los presupuestos. Es muy raro. Yo a veces creo que el sentido de realidad que tienen algunas personas, digo, deja mucho que decir. Ahora, que esa persona sea el intendente es como mucho. Porque antes Ishi ni siquiera hablaba, porque uno sabía que hablaba y metía la pata. Pero este hombre, al parecer, intenta como convencer desde el punto de vista de la gestión. Y uno sabe que el punto de vista de la gestión es como... Él lo dice al principio, yo hablo de gestión. Pero esto no es gestión, esto es como un como sí. Sí. Es decir, interrumpimos porque llegó un mensaje de Ramo que dice, chicos, muy bueno el programa. Gracias, Ramo. Te agradecemos. Ahora en un ratito te vamos a ver. Perdón, un mimo. Pero no estamos con tanta prisa porque a los chicos de... Del próximo programa podemos extendernos un cachito bien. No, lo que quiero decir, ¿y qué podemos esperar de alguien que piensa que la economía es una calecita? ¿No? Uh-huh. ¿Qué podemos esperar de que tenga una conciencia suprema sobre la educación? Lo que quiero decir es que estuvo visitando el intendente Urquiaga en la semana algunas sedes de fines. A mí me gustaría mucho que visite una en la que justo esté dando clase, porque se me ocurren algunas preguntas interesarles para hacerle. Igual es grandote, Urquiaga, no da para pelearse con él. No, yo no digo pelear. Es grandote. Yo le haría unas preguntas. Tiene cara de patovica. Nada más. Y si era patovica, alguna... dice. Era el patovica de Ishi. ¿Cómo no? ¿De verdad? Y sí. Tengo una foto, la tengo que traer si la subimos al Facebook de los normales. Una marcha entre, no recuerdo exactamente la fecha, pero es entre el 2001 y el 2003. Se juntaron varios barrios en estas asambleas que venían del 2001 y se armó como una coordinadora llamada Barrios Unidos. Entonces se planteó una marcha por el estado de las calles. Cualquier parecido con la realidad de ahora, claro, es pura coincidencia. Después de la década. Sí, se planteó una marcha por el estado de las calles, que los colectivos no entraban, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esa época ni siquiera Croacia estaba, así que cortaba cerca de sí, sí. a la mitad, digamos, y había que caminar en el barrio, etcétera. Así que se hizo una marcha de en la que se sumaron varios barrios y sumaron cada uno de los barrios sus reclamos. Estaba el pedido de la tarifa social de la luz y varias cuestiones al respecto. Y llegamos con la marcha, pues desde la radio fuimos a participar, obviamente, del Centro Comunitario Belén. Llegamos a la al municipio, en ese momento el intendente Ishi, y la idea era entregar un petitorio. Cuando estábamos por entregar, había dos patobicas que no te dejaban pasar para lo que es la Secretaría Privada, en el primer piso del municipio. Uno era un grandote, sí, así medio pelado, rubio, de campera, y el otro era uno más flaquito, morocho, alto, de campera de cuero. ¿Quién era el de campera de cuero flaquito alto? Urquiaga. Sí. Corte pan. Sí, ¿sabés que sí? Eran dos tipos que no te dejaban pasar. Nosotros en este momento, bueno, son dos patobicas, no te dejaban pasar. Claro. No sé cuál es el cargo seguridad técnico privada, que tenía en ese momento el municipio. Golpeador pagado municipal. Pero no, también, eran, claro, eran una especie de patobica, claro. Estaban ahí, no te dejaban también pasar. También para contarle a Angie, que ella por ahí no conoce mucho la historia de José Paz, sí. Y también a Tomás, que sigue desde Alemania el programa. Sí. Ishi, a su vez, que era chofer del anterior intendente. ¿Cómo es esto? De Hilaría. De Hilaría. Ishi era el chofer de Hilaría, entonces Urquiaga era el patobica de Ishi. Y por ¿qué relaciones más raras? Y por si no me creen, tengo una foto que la tengo guardada. Siempre que cuento la anécdota me lo olvido. Tiene una foto de todo. La voy a traer el sábado para... De Ishi manejando. No, no, la de Urquiaga. De Urquiaga con... Sí. Así que bueno, si querés ser intendente de José de Paz, ya sabes, te buscás así en los servicios del intendente, no sé, puede ser la empleada doméstica del intendente de ahora, qué sé yo, y bueno, por ahí pegás intendencia dentro de un par de, qué sé yo, de años. Sí, la que pega más es esta, la que hace Urquiaga, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ale, muy bien. Yo te lo y él la pegó. La pegó. La pegó, sí. La pegó. ¿Te pegó a vos? No, Dani. No, vez. Pero la verdad que nos apretaron. Pero daba cara, miedo. Sí, ¿no? Cuando iba, porque la idea era subir a dar un entregón pretitorio y empezaron a decir cosas desde arriba. Yo estaba en una especie de hall que hay arriba en el Palacio Municipal, para quienes conocen, que es en donde era la Luterana. Sí, sí. Entrás, había una especie de hall central y una escalera que sí, sube, sí, yo arriba. Estaba en arriba y no dejaban que pasemos a entregar el pretitorio. Y eso que Dani es grande, grandote también. Sí, sí, sí. Así que bueno, hubiera sido una masacre, pero bueno. Bueno, cantidad de disparatadas que dijo este... hombre, ¿no? Sí, mucho. Que es como que lo dijo en nuestra radio acá o ahora en este programa, pero hace como un mes atrás lo dijo en un programa que lo ve todo el país. Claro. Que no tenía ni pies ni cabeza lo que dijo. Entonces, es como que él intenta demostrar que está alineado, que sabe el discurso, sí. Pero en cuanto improvisa por alguna cuestión que tiene que ver con lo local, lo municipal, ahí es donde se le ¿viste cuando andabas en bicicleta y se te salió la cadena? Sí. Sí. No podés avanzar más. Sí. Quedaste ahí dando vueltas. Y bueno, qué buena metáfora tiré, Bien, bien, bien, la bicicleta. Bien, está buena. Puede ser intendente. Hernán quiere hablar. Y Dani también. Puede ser intendente, Pablo, con la metáfora. Puedo ser intendente, ¿no? Voy a ser el bicicletero. Metaforista. Y la tuya sería la bicicleta, que... Claro. Puede pegar mucho también. El municipio es como una bicicleta. Claro. Se te sale la cadena y tenés que empezar a bicicletear. O a ir despacito. Y vas despacito. Si te pincha la goma de adelante, no vas al consejo escolar, creas una nueva. Claro. Perdón. A mí me encantaría hacer un programa todo así, las 3 horas. De metáforas bicicleteras. De metáforas. Urquiaguistas. Sí. Y. Bueno. Vamos a escuchar un tema que eligió Pablo. ¿Puedo decir que lo escuchemos ya para terminar? Sí, o si quieren lo escuchamos y después leo el cuento. Dale. ¿Dale? Seguimos un ratito más, ¿no, Dani? Bueno, yo se lo dedico, ¿puedo dedicarlo? Sí, obvio. Porque era para Fer, que nos había estado escuchando en los últimos dos programas, y dije, bueno, vamos a traerle un tema para él. Es un cuartetazo, de los menos conocidos, así que esperemos que les guste. Es más, no sé cuántas veces pasamos cuartetos en los anormales. Nunca, jamás. ¿Alguna vez capaz pasamos algún? No recuerdo. No, pasamos cumbia, ¿no? Cuarteto. Pasamos cumbia choriza, pasamos agrupación Mamani. Agrupación Mamani muchas veces. Pero bueno, este es un cuarteto así medio desconocido. Lo pasan en el canal municipal, acá el del Mercado Concentrador, el video. Bien. No sé si alguno lo vio, pero es muy bueno el canal, ¿eh? Pasan, no tuve la suerte. Pasan un programa. Ah, eso lo podemos usar, muchachos. Hay un programa que se llama Cuna de Campeones o algo así, donde pasan todos los partidos de la Liga de Fútbol Infantil de José C. Paz. En una vez yo estaba mirando y aparece la cancha Defensor de San Atilio, que es la que está justo en el basural. Sí. Y como los partidos se filman todos, se ve atrás el basural.

y él me reconoce, no osamos tutearnos para intimar. Porque su voz y la mía se confunden como dos ríos en un océano y llegan hasta mi boca rondando en un mismo anillo y en un mismo sabor. Frente a la mañana que ahueca su regazo para albergarnos, confiada con ese hueco blando y tibio y tímido de madre joven, el niño y yo tenemos el alma poblada de idénticas cosas. El mismo clima de éxtasis, de misterio, nos circunda la cara. Y todo el mundo somos nosotros dos, como en un espejo, frente a mi calle, donde hay chicos con pantaloncitos rotos que remontan barriletes y hay muchachas alegres que aman el corazón de los hombres. Yo sabía parar las aspas vertiginosas de los molinos del sueño, y aunque me aturdieran mi propio grito, un grito áspero de lustrabotas, en mi corazón habitaba un ángel limpio como los ojos de mi madre. Tenía 8 años, y ya vigilaba las islas celestes y no apedraba a los perros. Creía en los duendes de la niebla, en los gnomos de la lluvia y en los gigantes del humo. Creía que la luna era un tambor de donde salían los truenos y los relámpagos, y que el viento era la rueda de su sueño tirada por caballos fantasmas, desde cuyas orejas una escuadrilla de luciérnagas invadía la noche y limpiaba las nubes con esponjas para tumbar la mañana sobre los niños. A veces, mi entretenimiento más hermoso era dialogar con todos, aunque el casco de los vigilantes y las palabrotas de los cocheros abrieran impurezas en mi carne de niño, un cauce oscuro y torpe. Y en Cabildo y Sucre, mi corazón se encogiera como una araña ante el edificio del Banco de la Nación, terrible como un castigo. No era un niño triste, pero con las rodillas en la vereda, descalzo, contemplando un gorrión sobre una rama, sin gorra, mi corazón se azoraba como las pupilas de una liebre. Y una atmósfera densa, opaca, fluía en mis poros. Y me oscurecía la piel hasta presentarme como un niño triste. Luego supe que había que mover las palabras más agrias, más violentas. Y aprendí que el coraje me franqueaba las puertas de los hombres. Porque al coraje lo arrancaba desde la pulpa de mi infancia. Y lo arrojaba a mi voz y a mis puños como se arroja una piedra. Con años jugosos de sueños, con una porción de años dotados para la calle, fue creciendo ese niño que amo. Y me ama junto a la mañana, tupida de muchachas alegres que buscaban el corazón de los hombres. Hoy que es domingo y él me lleva de la mano como padre, nace este afán en mí de amor a la calle, a los pájaros, a los niños y a todos los hombres del mundo que han ganado el pan con el sudor de sus frentes. Las calles que van al cielo, los pájaros que son del cielo, los niños que dan el cielo, hacen subir de mi entraña esta voz que no es mía, sino de su alma. Pero los hombres que viven humillados y crean al mundo, que mueren y dejan el alma en cada cosa del mundo que habitamos, las chimeneas, los transatlánticos, los edificios, los cementerios, donde la muerte es más pura y se acerca a los hombres porque allí son iguales. Las locomotoras que dan los paisajes y las distancias y arrastran vagones de la donde duermen a pierna suelta los millonarios que sueñan en los pezones de la primera corista o en el tabaco más costoso, y arrastran vagones de segunda donde hacinan camaradas que van a roturar la tierra y a romperse los dedos en las mazorcas encarchadas y duras, los rieles que abren las puertas de la noche y aparecen del otro lado del alba, y hasta el simple lapicero con que extraigo la sangre de este poema. También esos me arrancan la voz donde el niño depositó su coraje. Yo los amo y esta ternura caliente con oleajes de odio me levanta los puños. Te llamo camarada y el sol que va en babuchas de mis hombros me endurece la piel. Abres tú las manos, abres tú los ojos y el barrio que me llena de gritos porque muestro mi corazón y hay muchachas que aman. Abro yo las manos, abro yo los ojos y pienso que alguna vez he de empuñar un fusil para ennoblecerte y cumplir la venganza del siglo junto a mis camaradas, los proletarios. Excelente interpretación de esta bella poesía. Esta vez sí que fue un cuentito. Sí, sí, estuvo de bueno. José Portogallo. Eso porque la última vez había dicho, es muy cortito lo que tengo para leer. Así que bueno, esta vez leyó entonces esa poesía de José Portogallo. Yo creía que era español, pero parece que no es español. ¿Vos decís que no? No, porque dijo barriletes, no dijo cometas. Entonces seguro es argentino. Vamos a buscarlo. Sabes que yo también lo pensé. Aparte habla de... Hay algunas cosas así, del Banco de la Nación. Pero hay muchos españoles que están muy porteñizados. Sí, le estaban diciendo lo mismo a Angie recién. O argentinizados. Por ejemplo... ¿Quién? El borrachín este, ¿cómo se llama? Sabina. Está bueno, porteñado. Me hubiera dicho el cantante, el poeta. Ya estamos derrapando. Por ejemplo, Sabina... ¿Qué? Está muy porteñizado. En todas sus letras, en todas sus letras nombra o a Boca o a Charly García. Bueno, ¿y por qué vende eso? Como Joaco del Garzo. Igual. O diferentes lugares de acá. Varios de, errores, de Buenos Aires. Primero el mío, que claro, no es español, sino que nació en Italia en 1904. Bueno, falleció en 1973, pero vivió acá en Argentina y tomó el nombre de su padrastro, que consideraba es un escritor y poeta argentino. Así que debe ser de los inmigrantes, ¿verdad? Claro. Imagino. Así que, bueno. Bueno, bien. Nos estamos yendo. Sí. Sí, nos estamos yendo. Porque Dani se quiere ir temprano también, porque es cierto, le hicimos quedar un rato más. Quería bueno, leer pero... el último mensaje, perdón, quería leer sí. El último mensaje, que es de la Ramo, que dice que... Ramo. Recuerdo esa marcha porque nos dio mucho miedo que golpeen a los compañeros. Sí, que, haciendo referencia a lo que contaba, Daniel. Dani. Sí, sí, sí. Hay fotos. De allá del Barrio Unidos. Hay fotos. Bueno, hoy ha sido un programa en el que pasaron muchas cosas. Nos hemos puesto emotivos. Sí. Ah, sí. Mirá, vamos a recordar al compañero Charlie del Mas. Sí, que vamos a poner en buscado. En su perfil de Facebook dice supervisor de vago de la esquina o algo así. Ah, sí. Pero si mentira, sos supervisor de Toyota, ya lo sabemos. No, de Volkswagen. Ah, bueno, una de esas era. Bueno, saludo a Charlie si alguna vez nos está escuchando. Saludo a Charlie que dijo que iba a venir y que iba a traer comida, no sé qué, mentira. Pero igual de vez en cuando aparece una Pará, vez por mes, por año. Hoy estamos hablando de la galletita, ahora que va a traer comida. Pareciera que somos personas indigentes. Y encima comimos. Comilones. Pero está bueno que te mimen con una galletita, con un sándwich de milanesa. Así te lo pasan por la cara la milanesa. Sí. Bueno. Hay que conseguirse una novia o que sepa cocinar o que sea cocinera. Sí, o aprender a cocinar. O ¿no? Una compañera que estudie cocina, capaz. ¿No? Claro, sí. ¿Qué dijo? El sábado que viene traigo algo. Claro. Se ve que todavía está en la parte de la teoría. Ya va a llegar a la práctica y nos va a traer... Se filtra el machismo en las palabras de los compañeros. Una selva negra, qué sé yo. Una torta pero hojaldre. Si está estudiando cocina en serio. Dijo, hay que conseguirse una novia que sepa cocinar. Sí. Y bueno, pero porque somos varones. Si claro, fuésemos mujeres iríamos a conseguirse un novio que sepa cocinar. Un gato Dumas. O sea, un gato lo tiene que ser otra persona, digamos, ¿no? Un novio o una novia, depende si a vos novio. Si vos querés un novio. Esto se está volviendo extraño ya. Ya mejor. Chicos, ¿quieren mandar saludos? Sí. Vamos. No, pero yo quiero recordar lo que pasó por los anormales. Ah, sí. Por eso, recordamos sí, a Charlie sí, sí, por sí. Eso, porque en la sección de la laguna al final se recordaba todo, uno se relajaba y él venía el glulú y todo eso. Hernán, hacelo, te sale bien. Bueno, pasaron por los anormales el día de hoy, bueno. En Notibiblio contando las experiencias de la Biblioteca Popular Pablo Freire, Marisa y sus pibes y pibas de la Escuela 17 contando sobre su espacio de jóvenes y memoria y el festival del 7 de septiembre. Sí, rompiendo ¿verdad? El silencio a las 5 de la tarde en la Escuela 17, Altuve y me olvidé la otra. Rodrigo de Rodrigo Triana. Rodrigo de Triana, es verdad. Aquel que vio América. Barrio Las Heras. Barrio Las Heras, sí. Así es. Después seguimos con... Bueno, hablando de la situación... de José Cepaz en cuanto a la contaminación. Sí. Y después en la misma línea llegó Tomás desde Alemania, que todavía... Ah, no, ya no está. Estaba por el Skype, pero no. Skyper. Y bueno, él nos estuvo comentando en su columna, ¿no? Sí. Sobre la contaminación y la contaminación ideológica claro, también. En varios sentidos. Sí. Bien anarquista de su parte, como siempre. Sí. Así que bueno, le mandamos un saludo. Sí, también saludo. Estuvimos charlando... sobre la municipalización o la creación de un nuevo área para mejorar infraestructuras escolares dentro del distrito, ¿no? Sí, y tuvimos el agrado de contar por primera vez en el programa con la conducción sí. De una mujer de Ángela Olayamorán. Tendríamos que ser... que es un hecho histórico también, ¿verdad? Les anormales tendrías que ser, tendríamos sí, que ser. No entonces. Me gustan los franceses a mí. Les anormales, ¿no? No me gustan los franceses, tiró. ¿Cuántos franceses conocés? Conozco. Conocés bueno. Un par. En San Atilio abundan. Claro. Sí. Está... sí. Están los... Lo ha hecho muy bien. Bien, aplauso, sí. Aplauso, aplaudamos. Allí, la verdad que... Bravo. Bueno, gracias. No creo que tus miedos no eran no fundados falta, porque dice, lo hiciste no muy falta. Bien. Qué humilde. Bueno, porque a mí me cuesta. Bueno, pero... ¿Pero te sentiste cómoda? Sí, la verdad bien. Es que sí. La próxima voy a tratar de que te sientas incómoda. Bueno, gracias. Recuerden que esa es mi profesión. La próxima conduce. La próxima conduce. Y Angie no de nuevo. No. Angie de nuevo, claro. Dos seguidos, no, es mucho. Bueno, está bien. Me voy a dejar descansar. Yo quiero mandar un saludo a todos los que nos han escuchado. Sí. A Tomás, a Dani, que está ahí. Dani. No sé. A Adriana vuestra madre, Nessi. Que siempre nos escucha. A Ramo, que me miró con cara rara cuando vio que era un montón de pibes. No sabía cuánto venía el Ramo, perdón. Eran como 14. A Gise, que nos está escuchando. A Martín, ¿verdad? Uh-huh. A Martín, mi amigo el Martín. El amigo de Ángela. Y bueno, y a los Dani amigos. Guidi. Dani Guidi. A Dani Guidi, que nos estuvo participando. Sí. A Adriana Nessi, no sé si lo dijimos. Te amo, Dani. A Vane y a Lalo, que están en su, ¿es verdad? En su casa escuchando. Y dijo Tomás a Johannes y. Johannes. No me acuerdo. ¿Quién más? Mari, pero... era la hija de Johannes. A mi madre. Sí, a mamá, tu mamá, que es una divina. Gratísimo recuerdo el que ha dejado en nosotros su visita por este programa. Y por gratificante. Uh-huh. Bueno, y estamos en condiciones. También. Y amigue también. Y amigue. Así que bueno, mucha que gente copa. Para saludar. Nos vamos. Chao. Nos vemos o nos escuchamos. El próximo sábado. Nos conectamos el sábado próximo en la FM Tincunaco a las 14 horas en el programa de Los Anormales. Adiós. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna, no hay ninguna duda. Él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Sabe que no es verdad toda la mentira que llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Silencioso cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más. Sabe que hay dos soles, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... Blu, blu, blu, blu.